Estás escuchando Cadenazo Radial por la vida y libertad de nuestro compañero Alfredo Cospito. Ivana Loco reanuda huelga de hambre en solidaridad con Alfredo Cospito el 22 de diciembre de 2022, Francia. Comunicado. El Estado italiano quiere mantener a Alfredo Cospito en 41 bis a pesar de su huelga de hambre que dura más de 2 meses. La vida de un prisionero no cuenta nada para estos seres de mentes insípidas y corazones fríos. Bien sea mediante la tortura psicológica del aislamiento, una forma de muerte social e intelectual, o mediante la tortura física de una muerte lenta. Lo que quieren es aniquilar a uno de sus enemigos. Pero Alfredo no está solo. Nunca lo estará. Su valor frente al ensañamiento destructor de la represión hace que aumente nuestra determinación. Comienzo hoy una nueva huelga de hambre a su lado. Solidaridad con Alfredo, Ana, Juan y Toby y Nicola de María, combatiente de las Brigadas Rojas que ha participado en esta movilización. Un recuerdo para todas las y todos los prisioneros anarquistas y revolucionarios, entre ellos Nadia Lloyd, Marco Mesalma y Roberto Morandi, combatientes de las Brigadas Rojas encarcelados en 41 bis desde hace muchos años. Muerte al Estado y viva la anarquía. Iván, Saint-Denis, Francia, 22 de diciembre de 2022. 31 de enero, a 104 días de iniciar la huelga de hambre de Alfredo Cospito. Presos anarquistas y subversivos comienzan ayuno desde Chile en solidaridad con Alfredo Cospito. Un fuerte grito de guerra, un llamado de solidaridad internacionalista, un claro llamado a la acción. En el marco de las movilizaciones por la huelga de hambre del compañero anarquista italiano Alfredo Cospito, que se extiende por 104 días, los prisioneros anarquistas y subversivos recluidos en la cárcel La Gonzalina Rancagua, damos inicio hoy 31 de enero a un ayuno solidario como gesto mínimo de complicidad ante tan trascendental y determinante lucha que está llevando a cabo el compañero para terminar con el aislamiento al que lo tiene sometido el Estado italiano y contra la cadena perpetua a la que recientemente fue sentenciado. La situación es de suma urgencia y no caben momentos de espera y reflexión que solo fortalecen la apatía y la inacción. Tampoco son tiempos para ser espectadores pasivos pasivas de cómo el Estado italiano deja morir a Alfredo en una de las más claras demostraciones de la brutalidad autoritaria. ¿Vamos a esperar la muerte del compañero para decidirnos recién a actuar? Este ayuno pretende también ser un llamado a las conciencias autoritarias por el mundo entero y su consecuente accionar. Durante esta extensa movilización hemos visto la importancia de cada gesto subversivo fuera de las fronteras de quienes hoy lo mantienen en ese régimen nefasto, demostrando la efectividad de la solidaridad internacionalista de carácter combativo. Es ahora donde resulta necesario utilizar toda nuestra imaginación, darle vida a las relaciones de afinidad enfocadas en el enfrentamiento y echar mano a nuestra experiencia, ya que solo de esta manera activamos la complicidad insurrecta para buscar sacar al freón del nefasto 41 bis. Mañana puede ser demasiado tarde, por lo que es imprescindible actuar con inmediatez y tomarnos en primera persona esta lucha, involucrándonos de lleno en esta pelea que no puede esperar. En ese sentido, la lucha en curso no solo es crucial para Freo, sino lo es para todos los que nos posicionamos contra la cárcel y el mundo que las necesita, en la medida que lo que se está aplicando al compañero será rápidamente extendible y exportable a cualquiera que se revele y enfrente al orden establecido. Por ello, no renunciamos a las manifestaciones claras y concretas por ver fuera de las prisiones a todos nuestros compañeros por el mundo, que han debido purgar décadas en regímenes de encierro nazifascistas que buscan degradar la dimensión humana rebelde de todo insurrecto que se revela frente a esta realidad de opresión y miseria. Ciertamente, hoy no está en nuestras manos la llave para sacar al frío del aislamiento, pero no por ello renunciaremos a poner nuestro grano de arena para que esto ocurra cuanto antes. Pero lo que sí depende de nosotros es nuestra decisión de involucrarnos activamente en la lucha, haciendo sentir a quienes lo torturan que no estarán seguros mientras mantengan al compañero en ese régimen infame. Por la extensión de la solidaridad combatida en el pulso de la complicidad insurrecta como el compañero Alfredo Cospito, saquemos a Alfredo del 49 bis. Mientras exista miseria habrá rebelión, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria. Que las cárceles revienten. ¡Viva la anarquía! Presos revolucionarios ante autoritarios de todas las tendencias fuera de las cárceles ahora. Marcelo Villarroel, Sepúlveda, Juan Aliste Vega, Joaquín García Changs, Francisco Solar Domínguez. Cárcel Empresa, La Gonzalina Rancagua, territorio ocupado por el Estado chileno, a 104 días de iniciar la huelga de hambre del compañero. Pria di morir nel fango della via, imiteremo Bresci e Ravasciol. Chi stende a te la mano, borghesia, è un uomo indegno di guardare il sol. Le macchine stridenti dilaniano i pezzenti e pallide piangenti stanno le spose ognor. Restano i campi incolti e i minator sepolti e gli operai travolti da omicidi ognor. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si appressin le bombe, si affili il pugnal e l'azion l'ideal. Francia allerta sulla ghigliottina, tronca il capo a chi punir la vuol. Spagna vil, garrotta ed assassina, fucila Italia chi tremar non suol. In America impiccati, in Africa sgozzati, in Spagna torturati a Montjuic cognor. Ma la razza trista del signor teppista, l'individualista sa colpire ancor. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si appressin le bombe, si affili il pugnal e l'azion l'ideal. Finché siam gregge è giusto che vi sia cricca social per leggi decretar. Finché non splende il sol dell'anarchia, vedremo sempre il popol trucidar. Sbirri non ridite se la dinamite voi scrociar udite contro l'oppressor. Abbiamo contro tutti sbirri e farabutti e uno contro tutti noi li sperderem. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si appressin le bombe, si affili il pugnal e l'azion l'ideal. Día 7 de la huelga de hambre. Comunicado de Thanos X, prisionero anarquista en solidaridad con Alfredo. Para algunas, la unión entre compañeros se construye sobre posiciones compartidas u opiniones filosóficas, en una dimensión vacía donde las palabras comunes están lejos de la acción. En la guerra de guerrillas es lo que nos hace compañeras, es el alistamiento común en esta guerra, las elecciones, las hostilidades detrás del montículo de la lucha anarquista. Y cuando estamos encadenadas, nuestro componente común es la complicidad, la responsabilidad política, la estabilidad irreductible en los mismos caminos. Es la dedicación al ritmo del camino de fuego. El anarquista de la guerrilla urbana Alfredo Cospito lleva cautivo en las cárceles del Estado italiano desde 2012. Ha reivindicado con orgullo la responsabilidad política de los disparos al director general de Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. Acción llevada a cabo por el núcleo Olga de la Federación Anarquista Informal, FAI, FREE. Desde entonces sigue siendo un enemigo irreductible de la tiranía. Las constantes persecuciones contra él, el estatus de excepción y las restricciones, aunque intensifican constantemente su aislamiento, tanto de su entorno social como político social, no doblegan la voluntad rebelde de Alfredo. Suceden nuevos momentos de rebeldía. Desde 2016, al amparo de la operación antiterrorista Scriptamanen, Alfredo está acusado de líder de la FAI, una condena que apunta esencialmente a su cadena perpetua. Y, sin embargo, sigue defendiendo la anarquía de acción, la anarquía que es hostil al poder y a las personas con autoridad, la anarquía que se arma y ataca. Ahora la tiranía envía a Alfredo a un paso más allá en las tumbas de hormigón del cautiverio, aislándolo en el régimen del 41 bis, la piedra angular del aislamiento sensorial en las cárceles de máxima seguridad del Estado italiano. Contra el nuevo régimen de sección, el compañero ha iniciado una huelga de hambre desde el 20 de octubre, mientras que el huelguista de hambre Juan Sorroche se solidariza con él. Porque la anarquía no mendiga, lucha hasta el final. Tenemos la visión y la necesidad del derrocamiento total del estatismo y de la dictadura capitalista, que reproduce constantemente las crisis socioeconómicas. Tenemos la voluntad y la determinación de resistir, de enfrentarnos a los del poder, de atacar para desestabilizar el régimen y la paz social. Incluso a través de sus rejas, con la misma sagacidad, tenemos el valor y la audacia de defender nuestras opciones para servir a los mismos valores. En un tiempo de desarme y resignación, tenemos la responsabilidad política de armar la anarquía a través de la propaganda de la acción. El compañero Alfredo es parte integrante de este movimiento y nosotros, a servicio de la comunidad internacional de presas anarquistas, estamos a su lado, porque así defendemos la necesidad misma de la guerrilla anarquista. Por ahora y para siempre, alistados sin reparos en la línea del frente, porque anarquía significa atacar. Compañero Alfredo, agárrate fuerte. La libertad está en nosotras. Fuerza para las presas irreductibles del Estado italiano. No olvidamos a nuestra compañera de armas, Diana Melasti, la primera guerrillera muerta en el régimen de aislamiento del 41 bis, que fue encarcelada por participar en la reconstrucción de las Brigadas Rojas. Desde las prisiones de Curidalios, Thanos X, miembro cautivo de la organización Acción Anarquista. Un compañero en prisión no muere accidentalmente, muere de cárcel, barrotes y aislamiento. Un compañero que abre sus alas a la muerte como última batalla contra el aislamiento y el exterminio lento, lo recibimos a dos brazos y muchos puños levantados. Iniciativas radiales de varias latitudes nos unimos en esos puños y sonreímos mostrando los dientes. Que la solidaridad siga siendo más que palabra escrita. Cadenazo radial por la vida y libertad del compañero Alfredo Cospito en Italia. Este domingo 12 de febrero, 11 horas Chile, 9 horas Colombia, Ecuador. Siendo transmitido por Radio 31 de Enero, Radio La Zarzamora, Programa Recupera Tu Vida, Radio Tropiezo, Radio Última Frecuencia, Radio Curruf y Negras Tormenta Radio. Intervención de compañero anarquista desde el territorio dominado por el Estado italiano para actividad en solidaridad por Alfredo Cospito, realizada este 9 de febrero en la región dominada por el Estado chileno. Vale, pues buenas tardes a todos, hola a todos y a todas. Y perdonar que al igual tengo un poco de tos, que aquí, bueno, aquí hace frío. Y bueno, empezaría dándonos las gracias a vosotras por dar esta oportunidad para explicar un poco lo que está pasando aquí en la última semana y bueno, estoy un poco emocionado, no siempre doy charlas y por el otro lado del charco. Empezaría diciendo que son 112 días que Alfredo Cospito está en huelga de hambre, que realmente sin dar mucha atención a lo que dice la prensa, pero el nivel de salud de Alfredo se está empezando a complicar y se empezó a complicar ya hace dos semanas, más o menos 20 días, que intentó hacerse una ducha por la noche. En este momento aún estaba en la cárcel de Sassari, que está en Cerdeña, que es una isla, y se desmayó y se rompió la nariz. Así que fue trasladado a un hospital, pero en plan 4 o 5 horas, le apañaron como pudieron la hemorragia que tenía la nariz, perdía bastante sangre porque tenía la defensa bastante baja, y lo volvieron a ingresar en el talego. De ahí se alarma un poco la situación a nivel de salud del Alfredo. Ahí nos enteramos nosotros afuera a través de la doctora que en aquel momento hacía visita con él, una doctora particular, o sea, de Alfredo, privada. Pues eso, que hace unos 20 días nos dijo que ya se movía en silla de rueda y ya que su nivel físico estaba bastante debilitado y ella misma daba un poco la alarma de que a pesar de aquel momento realmente podría agravarse, podía empeorar mucho su condición de salud. Bueno, clarísimamente, a esta altura de la huelga de hambre, lo que le pasa a Alfredo es, tiene mucho frío, se viste con tres pantalones, cuatro jerseys, este nivel. Entonces ahí se empezó un poco un alarme. Hablo un poco del nivel de salud del Alfredo, después hablamos de otras cosas. No porque consideramos desde aquí que el caso de Alfredo Cospito sea un discurso, un problema de salud humano o jurídico, sino más bien político. Digo esto porque en la prensa de Italia pues se da mucho bombo si el caso de Alfredo Cospito es un caso jurídico, si es un caso de humanitario, así. Es clarísimamente un caso y un problema por el Estado de italiano político. Pero bueno, entonces ahí se empiezan un poco a preocuparos todos, también los políticos, los jueces, del nivel de salud de Alfredo. Y aún así lo siguen teniendo en la cárcel, en Talego de Bancali, donde no hay hospital. Un paso anterior a la doctora privada, esta de Alfredo Cospito, hace un mes, la interdieron de dar más noticias sobre las condiciones de Alfredo a la prensa. A la prensa más bien independiente, para entendernos de movimientos. Aún así, la doctora esta, pues, dejó otra par de veces unas declaraciones sobre el nivel de salud. El 30 de enero trasladan Alfredo a Milán. Trasladan Alfredo a Milán porque uno de los dos talego de máxima cárceles, de máxima de seguridad, donde está el 41 bis y donde también hay un hospital adentro de la cárcel. Esto es Milán y lo otro es Parma. De todas formas lo trasladan a Milán. Cuando lo trasladan a Milán, pues dos cosas. La primera, que desde aquel momento Alfredo ya no tiene su doctora personal. Y hoy en día aún no sabemos si consiguió una en Milán que le va a hacer visita. Está solo monitorado por lo que es l'equipo medico della cárcel. Y también, otra cosa importante, que Alfredo, desde que ha sido trasladado a Milán, ha dejado de asumir integradores. Hasta este momento, Alfredo Cospito, después de 30 días de huelga, empezó a tomar integradores minerales. Nunca tomó integradores proteicos o cosas así. Lo que sabemos que está tomando miel, una cuchara de miel y sales y cosas así. Pero estos los integradores Alfredo lo ha dejado por su propia elección. Otra cosa que le pasa a ser trasladado en Milán es que le secuestran, o sea, le quitan unos escritos que estabas preparando para enviarlos a algunas autoridades sobre, por lo que dice el abogado, sobre un informe, estaba preparando un discurso sobre el concepto de tortura o lo que estaba pasando en 41 bis, no sabemos muy bien. Se supone que desde el 41 bis no se pueden transmitir noticias al exterior. Es también que el abogado de Alfredo no podría hablar de lo que le está pasando. Aún así, el abogado está haciendo muchos esfuerzos para conseguir unas formas para que de vez en cuando salgan informaciones sobre lo de Alfredo. El abogado haciendo esto arriesga a cargos penales y también a ser, no no sé expresarlo muy bien en castellano, lo podrían suspender de su trabajo. Entonces, el 30 de enero, el traslado de Milán, le quitan hojas escritas, un block notes, o sea, un cuadernillo para escribir, y también los libros. Entonces, ahora no sé cuál es su condición después de una semana, pero en los primeros días, en estos días, Alfredo no tenía ni para escribir ni para leer. Alfredo ya hace mucho que no sale en el hora de patio, que podría ser, no tiene la condición física para salir, entonces también en Milán se encuentra básicamente solo 24 horas al día. ¿Qué más? Para entrar un poco más bien en el tema político, o sea, ahora mismo, tema político y jurídico de Alfredo, o sea, es bastante un poco un caos el nivel jurídico en el cual se encuentra Alfredo. También un caso bastante especial, porque pienso que es la primera vez que el Estado de Italia se encuentra delante de esta situación, delante de un preso en 41 bis en huelga de hambre desde más de 100 días. Hay que decir que en Italia no tenemos muchas experiencias de huelga de hambre. Las herramientas que usaron, que decidieron usar otros presos políticos en otros años, por ejemplo en los años 70, 80, fueron diferentes, porque eran diferentes las condiciones de las cárceles, diferente las condiciones de los presos. Eran muchos y optaron por otra clase de herramienta para luchar dentro de la cárcel. Así que en Italia hay otros tres casos de huelga de hambre de presos comunes que de hecho murieron, y esto nos hemos dado cuenta básicamente solo hoy en día, un poco que empezaron a salir noticias y a buscar nosotros también otros casos de huelga de hambre, y nos hemos enterado que ha habido tres muertos en Italia que han sido totalmente silenciados en los últimos años. Entonces, el caso de Alfredo es bastante excepcional. Básicamente explicándolo de forma muy sencilla, lo que está ocurriendo en Italia es que se pasa la pelota entre políticos, o sea, el gobierno, y quello che potremmo traducir come la Fiscalía Generale Nazionale, o sea, tutto il reparto de los jueces. La Fiscalía in Italia è un poder super partes a los gobiernos, entonces se supone che la Fiscalía Nazionale es un poder que es autónomo desde la política. Pero desde ya al principio, en los últimos días aún más, se pasa la pelota de las responsabilidades. Los políticos dicen que ellos no pueden, no tienen el poder de poder tomar alguna decisión sobre Alfredo. Los jueces dicen: nosotros somos respetado las leyes, si Alfredo se encuentra en la situación actual, es porque ha sido condenado por esto, y por esto, esto, esto, y le hemos dado el 41 bis. Pero bueno, aún así hay unos pasos jurídicos que se han hecho el 5 de diciembre, el 1 de diciembre, con el juzgado de sorveglianza, sería un juzgado de de sorveglianza, vigilancia, si así se podría traducir, de Roma, que es el solo juzgado que puede decidir si sacar o no a alguien de 41 bis. Este juzgado contestó a mitad de diciembre que no, que Alfredo Cospito se tenía que quedar en 41 bis. Aún así, se ha hecho un recurso a este mismo juzgado con el abogado, y dieron fecha por el 20 de abril. Bajo la presión de la movilización, bajo la presión del abogado, cambiaron fecha al 7 de marzo. Bajo otras presiones de la movilización que seguía, de abogado, también hay todos unos personajes intelectuales, entre comillas, que están hablando sobre esto en Italia, pues se han metido fecha el 24 de febrero. Que aún así valoramos que esta fecha es tarde per la condizione di salute di Alfredo. E questo sarebbe la Cassazione, o sea, así se llama en términos jurídicos italianos, la Cassazione al Tribunale di Sorveglianza. O sea, un recurso al mismo juzgado que ya ha decidido declassarlo, o sea, non quitarlo del 41 bis. Aún así, el Ministerio de Justicia tendrías el poder de poder declasar Alfredo Cospito, pero hace una semana se expresó de forma negativa. Como también por fin se ha expresado en la última semana la Giorgia Meloni, que es la actual presidente del Consiglio de Italia, actualmente presidente del gobierno. Y se ha expresado diciendo básicamente en dos ocasiones que el Estado no hace pacto con la mafia y no hace pacto con los terroristas. La última declaración de hace un par de días dijo clarísimamente que no hace pacto ni tampoco con anarquistas, con ninguna persona que bajo amenaza o violencia intenta obtener obtener algo por parte del Estado. Así que básicamente los políticos se han expresado esta semana de forma clara y rotunda una conferencia stampa, una rueda de prensa del ministro de Justicia, ministro de Interior y ministro de Extranjería, de Exteriores, perdón, no me sale la palabra, después del Consejo de los Ministros de Italia, que la han hecho justo por el caso de Alfredo Cospito. Todo esto también ha tardado lo que han tardado porque al principio, al 7 de enero, 8 de enero, el abogado mandó una carta concreta escrita al Ministerio de Justicia que tenía que tomar palabra sobre este asunto, aportando nuevos datos, como por ejemplo la absolución de un caso de investigación que tuvimos en Roma, que era el caso Bialystok, donde al final los compañeros y compañeras fueron absueltos desde el cargo de asociación subversiva con fines de terrorismo. ¿Y por qué manda esto? Porque se supone que Alfredo Cospito se escribía carta con algunos compas que fueron acusados de terrorismo y tal, entonces Alfredo Cospito hace instigación al terrorismo a través de su carta, a través de su escrito. Pues el abogado, aportando esta documentación, dijo: aquí no hay asociación terroristas. Encontró esta forma para intentar que se expresaran. El ministro tardó mucho en expresarse, se expresó básicamente hace una semana, pero aún así, según el nivel jurídico italiano de cómo funcionan a nivel técnico estas cosas, también el ministro podía pedir la opinión de otras autoridades, entre la cual la DNAA, Directiva Nacional Antimafia y Antiterrorismo, o sea una Fiscalía Nacional, la Fiscalía General de Turín, que tiene que ver con el caso de Alfredo Cospito, Hay que decir que sigue un poco este juego de pasarse la pelota, la patada caliente, ¿no? La Fiscalía General de Turín dio una visión contraria a lo que sería sacar Alfredo del 41 bis. Pero la DNAA, Directiva Nacional Antimafia y Terrorismo, se ha expresado diciendo que habría otras medidas que podrían ser por la situación de peligrosidad de Alfredo Cospito, o sea, donde estaba antes, que es la alta seguridad, que básicamente es donde ponen a todas aquellas personas que están encarceladas por razones políticas, que sean anarquistas, comunistas o islamistas, donde hay una finalidad de terrorismo, que sería la S2 en Italia, donde hay unos cuantos compañeros que siguen presos y presas bajo en este régimen. Entonces esta es un poco la situación jurídica de Alfredo. El a ser trasladado en Milán han ido el 2 de febrero una delegación de la oposición, que sería el gobierno, bueno, el partido de izquierda, si así se puede llamar. Recordamos que Alfredo Cospito ha sido puesto en 41 bis del anterior gobierno, al gobierno de Draghi, que no ha sido votado por nadie, pero bueno, gobierno de técnicos, que con la ministra Cartabia, que aunque no hace parte de ningún partido específico, es una persona de izquierda, bueno, cerca del Partido Democrático de izquierda. Y el 3 de febrero se va otra parlamentaria, que es Ilaria Cucchi, que es una persona que empezó a ser política del partido, del PD, Partido Democrático, llamámoslo Partido de Izquierda para que nos entendamos. Que es una persona que empezó a hacer política después de una larga campaña que hizo por su hermano, que fue matado en una comisaría. Alfredo decidió aceptar esta última visita de parte de esta parlamentaria, solo un poco por la historia de por la historia de su familia, para tener un hermano muerto en comisaría, y también le dijo que sería la última persona, el último político que él quería ver. Ha tenido otra visita, pero no de políticos, en el cárcel de Sardinia, por ejemplo, del garante de Denudi, que es un rol institucional que pone el Estado respecto a los detenidos, que sería como una persona que la tiene, cada ecomarca, cada región tiene uno, y también tiene el nacional, que son lo que tiene que monitorar si los derechos de los presos son cumplidos dentro de las cárceles. Entonces, el 3 de febrero también Alfredo dijo que sería la última visita que habría recibido, que iba a recibir de estos personajes en el Talego, en la cárcel. A ver, no sé si me estoy... otra cosa, bueno, recordar que el procuratore, la Fiscalía General de Turín, que ha dicho, que ha dado un parero, una opinión negativa de rechazo a sacar a Alfredo del 41 bis, Francesco Saluzzo, que nos está cortando un pelo, por así decirlo, en expresarse de forma bastante bueno, dura sería un cumplido. Bueno, Francesco Saluzzo se está tomando la responsabilidad, él y también otros cargos institucionales más, de las condiciones de Alfredo Cospito. Para los compañeros anarquistas, hace ya tiempo, y lo estamos volviendo a decir estas semanas, que básicamente están condenando a muerte a Alfredo Cospito. Alfredo, que también en todas las entrevistas, en esta visita que ha recibido de parte políticos, de los políticos, también ha siempre subrayado que él no quiere ser diferenciado de otros presos que están en 41 bis, que si querían hablar con él antes tenían que preguntar qué tal estaban los tres presos que tenían al lado en Milán, en 41 bis, que no quería un trato diferenciado respecto a los otros presos que viven en su misma condición de cárcel. También Alfredo por lo que sabemos, a través de las palabras de los abogados, define 41 bis como una forma de tortura. Otra cosa que es bastante problemática por parte de gestionar, por parte del Estado, es el discurso de la alimentación forzada. O sea, alimentación forzada se entiende, ¿no? En castellano. Bueno. Sí, ¿no? Alimentación forzada, lo entendéis, es correcto, ¿no? Bueno, yo ahora no os oigo, pero sigo adelante. ¿Por qué? Porque Alfredo en estos meses ha hecho dos escritos que lo ha dado tanto los abogados, tanto lo ha enviado a... al DAP, al Departamento de Administración Penitenciaria, y otros cargos institucionales, Ministerio de Interior, diciendo que no quiere recibir alimentación forzada en cualquier caso. Ha escrito el segundo hace poco, porque también ha querido subrayar que ni siquiera si él pierde conciencia. Esto, entonces... Aquí entramos en una situación un poco difícil, porque técnicamente un ciudadano puede rechazar cualquier intervención médica, cualquier cosa que el Estado o el hospital o lo que sea quiera hacer por salvarle la vida. Entonces esto en el derecho del ciudadano de Italia, rechazar curas médicas. Estando adentro de una cárcel, diciamo, aumenta la responsabilità dell'Estato in preservare la salute del preso. Con questo scritto Alfredo los pone un poco in un jaque, come se fuera un partito da ajedrez, perché basicamente ora tendrían o hacerle un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, e también declarar que Alfredo no está en su facultad mental, o sea, no tiene más lucidez, cosa que Alfredo hasta cuatro días que habló con el abogado es plenamente lúcido, o por ejemplo que entre en coma. En el momento en el cual entre en coma, con l'ultimo scritto che hizo Alfredo, tecnicamente él rechaza la alimentación forzada también en esta condición. Per otro lado, el Estado, o soprattutto lo che son, perché aquí la responsabilità sería de los médicos de la cárcel de Obera e del juzgado de sorveglianza de Milán. Tendrían que tomar una decisión de alimentarlo forzadamente o más bien trasladarlo a un hospital afuera de la cárcel, cosa que también en los últimos días en los periódicos dicen que ha sido valorada por parte de los doctores, los médicos de la cárcel de Milano, que se llama Opera, y da parte del juzgado de sorveglianza de Milán. Esto sería un poco, pues eso, respecto al discurso de la alimentación forzada, cosa que el abogado se ha expresado de forma del último mes, se ha expresado de forma contundente, quiero decir, en varios medios de información, un poco trasladándose, dando bombo a estos escritos de Alfredo, a la voz de Alfredo, de no querer ser alimentado de forma obligatoria, sí. Como también para nosotros, para los compañeros, las compañeras anarquistas, haría una incrementación de la tortura, lo vemos como tortura, se lo alimentarían de forma forzada. Respecto un poco a la movilización, la movilización clarísimamente sigue en pie, la movilización sigue hasta que tenga su fin. La sola forma para que Alfredo deje la huelga de hambre es su declasificación desde el 41 bis. Nosotros seguiremos estando al lado de Alfredo hasta las últimas consecuencias de este partido que estamos jugando. Un partido difícil. Se están multiplicando las manifestaciones en la calle en este último fin, sobre todo los fines de semana, viernes, sábado y domingo, siempre hay manifestaciones. Ya han hecho concentraciones bajo la cárcel de Alfredo, eran unos 200 en Milán. En el mismo día había una manifestación en Roma el otro día, que fue cargada varias veces por parte de la policía. Principalmente anarquistas, pero no solo participaron anarquistas. Esto ha sido el sábado. Hay otras fechas por estos días, por estos fines. El jueves vuelven a bajar en la calle en Roma. Siguen acciones de solidaridad por Alfredo, acciones directas, tanto en Italia como en otros lugares del mundo. Hay un estado de alerta en Italia. Ahora improvisamente el gobierno, el Estado italiano, pues se sienten amenazados por los anarquistas. Hay un nivel de acciones en solidaridad Alfredo que existe, que es real y que va un poco creciendo, pero bueno, hablar de que el Estado italiano se ha amenazado por parte de la movilización de Alfredo es mucho decir. Estás escuchando Cadenazo Radial por la Vida y Libertad de Alfredo Cóspito a través de Radio Negras Tormentas, Radio Última Frecuencia, Radio 31 de Enero, Radio Tropiezo, Radio Curruf y Radio La Zarzamora. Comunicado de huelga de hambre del compañero Juan Sorroche en solidaridad con Alfredo Cóspito desde la cárcel de Terni, Italia. Primer punto, pido la desclasificación del anarquista Alfredo Cóspito del régimen 41 bis. El pasado 5 de mayo, Alfredo Cóspito ha sido sometido al régimen 41 bis y enseguida trasladado a la cárcel de Bancali Sassari. Esto fue hecho para impedirle físicamente comunicar y aportar al debate entre anarquistas, después de 10 años encarcelado en un módulo AS2, siendo más de una vez sometido a intervención del correo, después de investigaciones y juicios a raíz de sus textos. El Estado le quiere acallar y aniquilar a través del régimen 41 bis, una cárcel dentro de la cárcel, una cárcel de aniquilamiento. Es una técnica de tortura científicamente estudiada, basada en la privación sensorial, para empujar al preso a renegar de sus propias creencias. El régimen 41 bis no ha sido diseñado para los acusados por asociaciones mafiosas. Este régimen de detención también se utiliza para propósitos represivos en contra de revolucionarios y revolucionarias y de subversivas. Desde hace 17 años hay revolucionarios y revolucionarias comunistas quienes están sometidos a este régimen. Segundo, para una solidaridad activa. Ya que no me percibo a mí mismo como aislado, quiero darle continuidad a la solidaridad y a la lucha internacionalista, porque nuestros ejemplos no son casos particulares de venganza estatal en contra de nosotros específicamente como presas y presos sociales. No estoy de acuerdo con que se vuelva al concepto de preso político, lo que creía superado con mucho por las experiencias de las luchas pasadas. Creo que esto genera separación, aislamiento y que enfatiza una separación entre preso y presa política y preso social, la que esconde en sí un sentimiento de superioridad y menosprecio para las restantes personas presas. Reafirmo el viejo concepto por el que somos presos y presas sociales, todos y todas. Pero en un hecho en el que en muchos lugares del mundo los presos sociales que luchan, las subversivas, los revolucionarios, son objetivo de especiales condiciones de encierro por el hecho de luchar desde dentro de las cárceles en Chile, Grecia, España, Turquía, en el Estado sionista de Israel, etc. El hecho de seguir sin arrepentirse hasta dentro de los muros y siguiendo con nuestras luchas, aún de forma restringida y firmes con nuestras posturas de ruptura con el Estado desde dentro de la cárcel, nos coloca en el punto de mira de los mecanismos represivos del Estado en contra del que hemos luchado y seguimos luchando. Así pasó con Alfredo y su traslado al 41 bis, un compañero anarquista generoso e incorregible, que tanto aportó al debate y al desarrollo revolucionario del anarquismo en el curso de los años. Por eso quiero incluirme como preso en la lucha y al mismo tiempo aportar mi solidaridad revolucionaria e internacionalista, enviándosela a quienes obstinadamente, a pesar de las condiciones desfavorables de la lucha, siguen luchando, como por ejemplo a los presos que aquí en Italia están siendo llevados a juicio por devastación y saqueo, por luchar en las revueltas de marzo del 2020 en las cárceles, o como a los presos que se han revelado aquí en la cárcel de Terni, o como a esos presos subversivos, revolucionarias, y no son pocas ni pocos, que después de muchos años de prisión, a pesar de cumplir con las condiciones para salir, siguen siendo presas y presos preventivamente a través de unas cuantas leyes especiales, interpretaciones legalistas y decisiones políticas en todo el mundo. Por ejemplo, en Alemania, Thomas Mayer, en los Estados Unidos, Mumma Abu Jamal, en Francia, Claudio Lavaza, en España, Gabriel Pombo da Silva, en Chile, Marcelo Villarroel, en Grecia, Dimitris Kofountinas, Pola Raupa, Yanis Michelidis, en Israel, el Estado sionista con los presos palestinos en conflicto permanente, que desde hace poco han lanzado unas medidas para protestar y huelgas de hambre, y muchos y muchas más presas y presos sociales que luchan, revolucionarias, subversivos, que no he mencionado. Libertad para todos y todas. Solidaridad a Boris en Francia. Fuerza y ánimo a Iván, a Toby. Solidaridad a los presos que se han revelado en la cárcel de Terni. Solidaridad a los más frágiles, las abuelas y los abuelos en la RSA, ignorados y aislados de sus seres queridos con cristales divisores como en el 41 bis y cada vez más encerrados en jaulas físicas, sanitarias, tecnológicas, represivas, tratados como desechos para la basura. Solidaridad internacional con los presos y presas de la lucha social en todo el mundo. Solidaridad y libertad para todos y todas los presos subversivos, revolucionarios, anarquistas, libertarios y presos sociales que luchan. Libertad para todas y todos. Desclasificación del 41 bis para Alfredo Cospito, en contra del 41 bis que aniquila a las y los encarcelados, por la destrucción de todas las estructuras carcelarias, de los estados y del capitalismo, por la difusión de las prácticas de solidaridad revolucionaria, por la anarquía. Juan Sorroche Fernández, módulo AS2, cárcel de Terni, territorio ocupado por el Estado italiano, 25 de octubre del 2022. Para terminar, solamente puedo decir: muerte al Estado y viva la anarquía. Ya.

El día de ayer nos llegó la noticia que fuiste hospitalizado en el Departamento de Medicina Penitenciaria del Hospital Milanés por consejo de los médicos. Ordenaron tu traslado como una simple medida de precaución. Y nosotras, desde este lado del charco, empuñamos nuestros puños al lado tuyo. Que la solidaridad siga siendo más que palabra escrita. Alfredo, compañero, hermano, aquí estamos. Muere 41 bis, libertad para Alfredo Cóspito. ¡Fuego a las cárceles! Estás escuchando el Cadenazo Radial por la vida y libertad de Alfredo Cóspito. No al 41 bis, libertad a todas y todos los presos políticos. Hola, buenas noches, buenas tardes, buen día, a cualquier hora que nos esté escuchando. Este es un programa, una transmisión especial sobre la situación urgente y con la necesidad de difundir la situación que es urgente de nuestro compañero Alfredo Cóspito, que lleva ya en ese momento, yo creo que 104, 105 días de huelga de hambre. Él está preso en la cárcel de Bancali, en Sassari, Cerdeña, que es territorio dominado por el Estado italiano. Primeramente nos gustaría hacer una introducción también de quién es Alfredo Cóspito, del por qué está llevando a cabo esa lucha, quizá una de sus luchas más difíciles, donde está poniendo su cuerpo al límite máximo, donde ha dicho que va hasta la última consecuencia, que va hasta la muerte o hasta vencer esa lucha. Y la situación es que Alfredo Cóspito es un compañero ya con una larga trayectoria, con muchos años en distintos ámbitos del entorno anarquista, de proyectos, de expresiones anárquicas en ese territorio. Él es detenido en septiembre del año de 2012 junto a otro compañero por el disparo a la rodilla, gambizarre, como se conoce en la jerga revolucionaria italiana, del consejero delegado de Ansaldo Nucleare, Roberto Albinolfi. Esa acción fue realizada el 7 de mayo de este mismo año en la ciudad de Génova. La acción fue reivindicada por el núcleo Olga de la Fight Free, de la Federación Anarquista Informal, Frente Revolucionario Internacional. Y la acción había sido claramente también, así por lo que decía el comunicado, una respuesta a lo que había sido entonces reciente desastre nuclear de Fukushima, y buscó atacar uno de los grandes responsables de la industria nuclear en aquel territorio. Alfredo igual desde un primer momento ha mantenido una postura súper combativa dentro de la prisión, y cuando es condenado en este caso a 10 años y 8 meses, lee una declaración ante los jueces con una postura súper digna, y nunca se dejó doblegar ahí adentro. En septiembre de 2016, varios compañeros anarquistas son detenidos en una operación represiva conocida como Scripta Manent, que investigaba varias acciones de la Federación Anarquista Informal en Italia desde la primera década del siglo XXI. Entre ellas se le imputaba a Alfredo junto a la compañera Ana Beniamino, quien cae presa en esta operación, la colocación de dos artefactos explosivos en la escuela de los carabinieres, los Paco Italiano de Fossano, que fue reivindicada por la FAI, Revuelta Anónima y Tremenda. Haciendo un paréntesis acá para quien no conoce, Revuelta Anónima y Tremenda es una de las primeras células de ese proyecto que surge ahí como... Creo que la FAI surge como por el 2005, 2006, por ahí. La Federación Anarquista Informal, que es un proyecto que surge en Italia, y es uno de los primeros grupos que había de la Federación Anarquista Informal en Italia. En el pasado 9 de julio del año pasado, de 2022, tanto Ana como Alfredo son condenados por esa acción bajo el cargo de masacre política. Y por lo mismo arriesgan una condena de cadena perpetua. En noviembre de 2021, varios registros y allanamientos son realizados en el marco de una investigación bautizada de Operación Sibila, que termina con un compañero en arresto domiciliario y con una nueva orden de arresto en contra de Alfredo, que es la que finalmente lo envía al régimen 41 bis el pasado 5 de mayo. Las acusaciones en contra de los compañeros en esta investigación eran de haber constituido una asociación subversiva con fines de terrorismo y de instigación a delinquir, todo relacionado a la redacción, publicación y distribución del periódico anarquista Vetriolo, especialmente con la entrevista hecha por Alfredo, que internacional, publicada en tres partes en dicho periódico. Acá también merece un paréntesis también por lo interesante analizar eso, porque al final lo que la condena, o sea, la persecución a la que pone el compañero en ese régimen tan brutal que es el 41 bis, es justamente una condena en realidad por sus ideas, por escribir, por participar en un periódico, por aportar a eso. O sea, justamente el golpe represivo que lo tiene ahí no es por un bombazo, no es por una acción directamente, es por escribir y participar en un periódico, por dar una entrevista. O sea, al final acá queda muy claro que lo que se persigue también no son solo los hechos, son las ideas. Y son ideas que también llevan a los hechos. Sobre el régimen 41 bis, es un artículo del Código Penal italiano surgido a finales de la década de 80, del pasado siglo, del siglo XX, que implementa un riguroso régimen de aislamiento carcelario, aplicado inicialmente en casos excepcionales de revuelta o de emergencias graves. O sea que era un régimen que inicialmente se aplicaba a presos conflictivos, se aplicaba como una punición adentro del mismo régimen carcelario. En 1992, después de una masacre que comete la mafia, que la masacre de Capaci, ese régimen pasa a ser aplicado a integrantes de la mafia, que en este momento era considerada la más grande amenaza, el más grande enemigo interno del Estado italiano. En 2003, ese régimen es aplicado a cuatro revolucionarios y revolucionarias militantes de la organización BRPCC, también llamadas como las Nuevas Brigadas Rojas. Una de esas revolucionarias, Diana Blefari Melazzi, se suicida en la prisión el año de 2009. otros siguen en prisión todavía bajo el mismo régimen. Las medidas carcelarias impuestas por el 41 bis son la censura permanente del correo postal, aislamiento total, incluso del resto del módulo, la reducción de las visitas a una hora mensual, la limitación de la cantidad de libros y quizá el elemento más infame, que la única forma donde se permite dejarlo es que la presa decida cortar voluntariamente con la organización que hace parte, buscando así un chantaje que vise el sometimiento, el arrepentimiento y la quiebra. Es importante mencionar que para que fuera aplicado este régimen a Cóspito, lo trasladaron a una prisión en la isla Cerdeña, sumando al aislamiento la dispersión que busca alejar al compañero de su entorno solidario más cercano. Vale decir también que ahora en ese momento se vive una nueva etapa también de la represión al entorno anarquista en Italia, así que lo que se está viviendo es como es la primera vez que tienen un compañero anarquista preso en ese régimen. Es la primera vez también que están arriesgando condenas tan altas. Entonces, claro, es una situación súper urgente lo que se está pasando. Entonces, en base a eso también y en base a la urgencia que conlleva esa movilización, que conlleva que el compañero esté poniendo su vida en, como por decirlo de alguna manera, sobre la mesa, que su cuerpo el que está en riesgo, que el compañero ya ha declarado que va hasta la última consecuencia, hasta la muerte, para lograr salir de eso que es un cementerio en vida, una tumba. Es una tumba para gente viviente, así, y eso no es vida. Entonces, él, antes de vivir de esa forma, prefiere la muerte. Y por eso está dando esa batalla, y la batalla está siendo acompañada desde afuera con mucha altura, por decir de alguna forma. Entonces, por lo mismo, hemos conversado con una compañera y un compañero de la Caja de Solidaridad La Lima, de Roma, que nos han hablado un poco de cómo se ha dado todo el tema de la huelga de hambre de Cóspito en el territorio dominado por el Estado italiano, en otros territorios, han hablado de ese contexto y eso. Así que ahora las dejamos con esa entrevista. Así que eso, a poner oreja, a estar atentes, que es algo sumamente urgente e importante. Es un compañero que está con su vida en el límite, que está poniendo el cuerpo en esa batalla, y que hay que acompañarlo desde todos los territorios y con todas las formas posibles que nos permita nuestra creatividad. Así que eso, salud y anarquía, y a poner oreja a esa entrevista. Acá estamos en una entrevista. Vamos a entrevistar a una compañera y un compañero que hacen parte de la Caja de Solidaridad La Lima, un grupo de apoyo a las presas y presos anarquistas, y quizás ahí nos van a contar más también, y quizás otros presos de otras tendencias, no sé. Y vamos a estar conversando ahora sobre el tema de la huelga de hambre del compañero Alfredo Cóspito, y de todo lo que está pasando allá y en otras latitudes también en torno a la movilización de la huelga. Bueno, cabres, primer que nada agradecer y nada, y que si quieren presentarse sería bacán. Hola, buenos días. Somos Vanessa y Mateo de la Caja de Solidaridad La Lima, que está presente en la ciudad de Roma. Es una caja de apoyo a los presos en contra de la represión. Bueno, bacán. Y una pregunta, ¿sí a los presos, específicamente a presos anarquistas o también apañan a otros presos? A otros presos. Ah. No solamente de los anarquistas. Es Bueno. una caja en contra de la represión, entonces se apoyan no solo presos anarquistas, pero por supuesto a los presos con los cuales compartimos una lucha, relaciones de lucha. Buena, qué bacán. Bueno, primero que nada, también lo quería empezar. La situación de Cóspito es algo que yo creo que tiene al entorno anarquista de una manera general a nivel mundial, por lo menos al entorno así más afín, con los ojos ahí, ¿no? Con la mirada ahí, con la preocupación puesta en eso también, porque ya son como 104 días, ¿no? Sí, Sí, po. cien Y y 102, sí, más o menos, claro, sí. y en torno a eso, claro, hemos visto los últimos reportes en torno a su salud, pero igual, claro, sería bacán saber desde ustedes que están ahí, algo más, ¿cómo está su situación de salud en ese momento? Sí, como estabas diciendo tú, Alfredo sobrepasó los 100 días de huelga de hambre. Y ahora no es muy fácil, desde ahora en adelante no será muy fácil, vamos a ver si será fácil saber sus condiciones de salud, porque además el Ministerio de Justicia ha prohibido a la doctora que fue elegida por los abogados para venir a visitarle en el hospital. El ministerio le prohibió de dejar entrevistas públicas para hablar del estado de salud, pero de toda forma las últimas noticias que tenemos son del miércoles y son malas, por supuesto, porque perdió más de 40 kilos y por eso tiene mucho frío, tiene que abrigarse mucho y a veces tiene que utilizar una silla de ruedas y el miércoles mismo se ha tomado una ducha de noche para calentarse probablemente y se ha caído rompiéndose la nariz. Lo han traído en un hospital porque en ese hospital de Bancali, en Sassari, en Sardegna, donde se encuentra ahora, no hay ni un hospital adentro. Entonces lo han traído en un hospital, le medicaron la nariz y lo llevaron otra vez en su celda. Y eso pasó el mismo día que el ministro de la Justicia, que es el más responsable de esta situación, por supuesto, ha declarado que él estaba bien y que entonces rechazó rechazó un papel de los abogados. Con el cual preguntaron de mudarlo en una prisión con un hospital adentro, porque el ministro dice que él se encuentra en buenas condiciones de salud. Y ese ministro actualmente en Italia gobierna como los fascistas, ¿no? Como la extrema derecha, ¿no? Bueno, sí, en este momento en Italia. Está, bueno, la extrema derecha, la derecha con este partido que se llama Hermanos de Italia y el Ministerio del Interior se llama Nordio, del Interior, bueno, de la Justicia se llama Nordio y es muy rara la situación porque Nordio en pasado tenía como una posición garantista. ¿Sabe? Decía que el cárcel teníamos que vaciarlo, que estaba demasiado lleno y que necesitaban otra forma de detención que no era esta del cárcel. Escribió tres libros sobre eso Pero ahora que está ahí, está como encerrado entre el Ministerio del Interior, que se llama Meloni, que llega del movimiento fascista italiano, y el secretario del vice, del secretario del Ministerio de Justicia, que es del partido de la Lega, que es un partido de extrema derecha del norte de Italia. Y entonces la posición que está viendo el Nordio ahora, Nordio es el Ministerio de la Justicia, es la de hacer finta de nada. Es como si no está escuchando nada, no le habla, no están hablando, o sea, todos los periódicos hablan de esta situación, pero cuando van a preguntar a Nordio, él no responde. O dice, o responde diciendo otras cosas, como decir, bueno, ninguno me ha dicho que está un problema ahí. Todos me dicen que él está bien de salud, no está, no tenemos problema. Y entonces, como si él no está tomando esa responsabilidad de firmar esto papel para permitir a Alfredo de salir de ahí. Sí. Claro, a todo eso, por ejemplo, yo pregunto el tema a veces de la extrema derecha, porque claro, uno sabe que esté quien esté allá arriba, para nosotros siempre va a estar una mierda, sí. Pero obviamente uno entiende también que a veces en un gobierno de extrema derecha las cosas se pueden, en lo material, se pueden poner un poco más duras, ¿no? Y claro, yo por lo mismo preguntaba eso, porque decía que eso quizá haga con un poco más adverso incluso el tema de que la huelga de hambre se dé justo en ese contexto, ¿no? Sí, Y por bueno, pero lo que pasa es que en realidad este gobierno está aquí desde octubre. Alfredo fue mudado en 41 bis el pasado mayo, ¿sabe? Y estaba otro gobierno, que es un gobierno de centro, reconocido por ser un gobierno en el cual el partito mayoritario era el partito de izquierda, e il Ministero de Justicia de questo governo fu il ministero che firmò il 41 bis por Alfredo il passato maggio. Si chiamava Cartabia. E entonces no creo che Que no influye tanto el tema de que estén los fachos en el sì, gobierno. bueno, sabe che ora quantomeno están la izquierda alla opposizione. Y algunos partidos de esto de mierda, pero de izquierda, están a la oposición y entonces tienen que decir algo de izquierda, ¿sabes? Y Sí, entonces po. ahora algunos de ellos salen sobre los periódicos en solidaridad con Alfredo o algo de eso. Sí. Ellos son tra los que firmaron el 41 bis, pero Alfredo, pero esta es la situación de ahora. Entonces no es tan mala como, bueno, es mala, sí, porque está un gobierno, por supuesto, y están estas mierdas de fachos, pero repito, todo empezó con un gobierno de centro y de izquierda. Bueno, no era izquierda, pero el partido de mayoranza era de izquierda. Y entonces, bueno, esta situación de este lado podría ser también peor de la que están Sí, pasando. o sea, nosotros acá en Chile actualmente también tenemos un gobierno progresista que en lo concreto está siendo súper represivo también, más allá de que hace sus lavados de cara, como fue hace poco el indulto a algunos presos de la revuelta, pero también algo parecido a lo que dicen, como de que claro, es un gobierno progresista, pero también súper represivo, sobre todo hacia las protestas en la calle, hacia el pueblo mapuche. Bueno, y siguiendo con la misma línea, jurídicamente, ¿cómo se ve actualmente el tema de la huelga de hambre? Así como hay alguna, como la miran desde un... como con pesimismo desde el punto jurídico así o ven que hay una posibilidad de una victoria así de que lo saquen del 41 bis pronto. Mira, en el plan jurídico, el siguiente paso sería esperar la decisión de la Corte de Casación, que es el tribunal de último nivel, y que en este caso va a decidir de un recurso que los abogados hicieron a un tribunal que tiene que decidir sobre las decisiones sobre los presos, tribunales de sorveillanza. Y cuando Entiendo. Alfredo fue mudado en ese régimen especial, los abogados, por supuesto, intentaron de hablar con este tribunal, de hacer un recurso en frente de este tribunal para pa que Alfredo sea sacado del régimen. El tribunal es de primer nivel, dijo que no, que las condiciones para que él tiene que estar allá. Y entonces hicieron un recurso al nivel siguiente, que es la Corte di Cassazione. Speravano che la Corte di Cassazione iba a decidere una fecha urgente, perché la situazione è molto urgente per la vita di Alfredo, però stanno tomando il pelo a tutto il mondo, per supuesto, non le interessa. E al principio, hace una settimana, decidieron di considerare questa situazione in aprile, e hace unos días decidieron por la urgencia de que van a decidirlo en marzo, pero estamos a final de enero. Es evidente que no le interesa resolver la situación en un nivel jurídico. Sí. Y por supuesto el ministro, este del cual te hablaba el compañero antes, el ministro de la Justicia, Nordio, podría revocar la decisión de poner a Alfredo en este régimen especial y podría suspender esta decisión del gobierno de antes, pero está bloqueado por el miedo de exponerse a las críticas sobre la mafia, porque ese es un régimen que fue inventado para los políticos, pero en el 92 fue extendido a los crímenes de mafia. Sí. Entonces hay toda la retórica de la antimafia que sostiene este régimen y que dice que este régimen es indispensable para asegurar la democracia. De Entonces es muy hecho, difícil que el ministro va a exponerse. en Italia, como la división de la policía que se encarga de los temas así políticos que reprimen a los anarquistas, etcétera. Es la misma que se dedica también a perseguir a la mafia, ¿no? Como hay una división antimafia y antiterrorismo, es la misma división, ¿no? Bueno, sí. Sí. En realidad, bueno, necesitamos comprender que en Italia tenemos el mismo aparato político que utilizaron para luchar en contra de los compas de los 70. En los 70 en Italia estaban muchísimas organizaciones armadas revolucionarias y entonces instituyeron una máquina represora muy grande y esta estructura la utilizaron en los 90 en contra de los mafiosos y ahora juntaron en el 2015 juntaron las dos instituciones y entonces tenemos un dipartimento de nacional antimafia que se ocupa también del antiterrorismo. Claro, y yo me imagino que todo eso Con la debe tener. misma estrategia que utilizan en contra de los mafiosos. Claro, Y porque entonces, eso con los debe. mafiosos. Disculpa, solo disculpa que te interrumpí, pero como que siento que eso debe tener que ver con el tema del enemigo interno, ¿no? Que son como lo que serían para ellos el enemigo interno en Italia, ¿no? Exactamente, exactamente. A que ver con el enemigo interno y entonces de todas las estrategias represivas para aniquilarte, ¿sabe? Para muchas maniobras que ellos hacen no son tan limpias de la visual democrática. Infatti, lo Estado italiano muchas veces fue multado desde la Comunidad Europea para no respetar los derechos humanos de los detenidos y eso. En todas estas pláticas que la antimafia hace, como algunas reglas carcelarias que prohíben la cadena por vida sin posibilidad de salir y sin posibilidad de otra forma de detención, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Aquí en Italia bastante que se pone la bandera de la antimafia, que se habla de mafia, en que ni nadie puede hablar más. Porque si tú vas a hablar en contra del 41 bis, por la televisión sale el juez antimafia que dice, bueno, si el 41 bis no estuve, ahora todos los mafiosos salen por la calle y van a matar a los niños. Sí, Y pues. entonces esta es la narrativa que ellos utilizan para aterrorizar a la gente, ¿no? Siguen diciendo que tenemos un problema de enemigo interno y que son los mafiosos y los terroristas. Sí. Sí, son cosas parecidas a lo que pasa en otros países también, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, en Brasil tienen un régimen muy parecido que es el RDD, que es donde también se aplica normalmente al crimen organizado, pero por ejemplo el preso que estuvo más tiempo ahí fue el Mauricio Hernández Norambuena cuando estaba preso allá. Pues, claro, son lógicas que el poder la utiliza en diferentes partes, ¿no? Bueno, y Sí, y también son lógicas que ellos pueden utilizar por emergencia cuando tienen una posibilidad narrativa, por hacerlo, ¿sabe? Porque en sí, Italia pues. lo hicieron ingresar en el 90 cuando los mafiosos ponieron bombazo atrás del coche de un juez, ¿no? Sí. Antimafia, y lo hicieron y mataron a él con toda la policía y todo eso. Y entonces todos los periódicos hablaban del problema de la mafia y ellos por emergencia dijeron, bueno, introducimos el 41 bis. Pero Sí. desde entonces no lo revocaron más. Y hoy tenemos esta ley que es en teoría emergencial y entonces tenía que terminar, pero ahora es como pública. Y del 2003 están otros compañeros ahí adentro, ¿sabes? Entonces Sí. se amplió. Y Sobre sí, lo bueno, eso es. mismo les quería preguntar, porque yo sé que hay, claro, como del principio de los 2000 hubo un golpe represivo ahí en contra de las nuevas brigadas rojas, ¿no? Y donde caen ahí algunos presos políticos al 41 bis, ¿no? De hecho, hay una revolucionaria que se suicidó, ¿no? Diana Belefari. Y quería saber sobre esos otros presos revolucionarios que están en el 41 bis, ¿todavía están? Si existe, si desde los entornos anarquistas hay una solidaridad también hacia ellos, ¿cuál es su situación? ¿O si tienen sus propios círculos de solidaridad ahí? Eso me gustaría Sí. saber también. Sí, como dices tú, en ese régimen especial 41 bis, de políticos, de presos políticos, al momento hay Alfredo como anarquista y desde el 2003 hay tres compañeros comunistas revolucionarios y eran cuatro al principio y como estabas contando tú. Una mujer, Diana Blefari, se suicidó en la cárcel de Roma, de Bibbia, en 2001, después de ser, en 2009, después de ser condenada al cárcel a vida, aunque su médico, su doctor, había y el abogado habían pedido de sacarla del régimen duro porque por sus condiciones de salud. La obligaron a suicidarse en el 2009. Y quedan en el 41 bis tres más, una mujer y dos hombres. Y los demás presos comunistas revolucionarios están de años antecedentes. No están en 41 bis formalmente, están en un régimen, otro régimen diferenciado que se llama de alta seguridad, donde ponen anarquistas y comunistas, que es un poco menos duro, pero siempre separa, es un régimen de separación de los presos comunes, digamos. Y hablando de la solidaridad, por supuesto, los anarquistas siempre solidarizaron con los presos políticos sin hacer diferencias entre comunistas, anarquistas. Y, por ejemplo, en 2019 apoyaron la lucha desde la cárcel de Nadia Lioche, que es una de estos tres presos. Que están en la cárcel desde el 2003, ella está en la cárcel de L'Aquila y protestó en la prisión porque le quitaron desde su celda documentos, papeles de su proceso. Y entonces los anarquistas apoyaron mucho su lucha participando a audiencias en tribunal con marchas y hablando enfrente de la prisión para que los otros presos supieran de esta protesta que ella estaba conduciendo y eso hubo consecuencias positivas. Por ejemplo, hubo una protesta de las presas que están imprisionadas con ella, que participaron protestando desde adentro, golpeando las barras de la celda. Bueno, saber, pues, y actualmente, porque esas personas, o sea que si están desde el 2003, llevan 20 años presa y pero están condenadas a cadena perpetua, y el tema de la cadena perpetua en Italia es efectiva, así como realmente la gente queda de por vida presa o hay un techo así. Por ejemplo, acá yo creo que el techo es como 40 años, lo máximo que alguien supuestamente puede estar preso. Yo no sé cómo se da eso en Italia. Me gustaría saber Bueno, porque aquí. sé que Alfredo igual arriesga una condena de cadena perpetua, ¿no? Sí, bueno, aquí hay la cadena perpetua y hay otra ley que se llama ostativa, que sería que si te hay la cadena perpetua ostativa, no puede salir de la cárcel nunca en tu vida. Y si hay únicamente la cadena perpetua, pues después de 30 años puede empezar el proceso de reinserimiento en la sociedad. Entonces sería que por los primeros 2 años empieza a salir de la cárcel, pero reingresando en la noche, y después encuentra trabajo y todo eso, puede salir, ¿sabes? Pero si te condenaron a la condena por vida ostativa, nunca puedes salir de la cárcel. Y entonces la lucha de Alfredo, las reivindicaciones de Alfredo son en contra del 41 bis y en contra de la cadena perpetua por vida ostativa. Ah, claro que Y. eso sería, yo creo que lo que en Chile se llamaría una cadena perpetua calificada, que acá no Y llega a bueno, ser sí. efectiva, pero es como lo decía, como acá puede estar 40 años si es así. Sí, lo que pasa aquí es, por ejemplo, de afuera ahora se creó como una, ¿sabe? La lucha de Alfredo, gracias a él, a su constancia, perseverancia y fuerza de la lucha que está haciendo ahora con esta huelga, afuera se amplificó mucho y las reivindicaciones hasta ahora son tres, son en contra del 41 bis. Y en contra de la cadena perpetua en sí misma y de la hostatividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los compañeros comunistas revolucionarios que están adentro de la cárcel desde los 80, los compas de las organizaciones armadas, todavía siguen en la cárcel hoy. Están más de 40 años ahí adentro. Qué ¿Y terrible. por qué están ahí adentro? Porque ellos no quieren hablar con el tribunal. No reconocen los juicios, los pacos y eso. Y lo único por salir afuera de la cárcel con una condena por vida es empezar a pedir la posibilidad de salir de la cárcel. Y entonces lo que pasa es que como compas, obviamente somos contra la cárcel. Y ahora que en esta lucha de que Alfredo empezó y detonó, bueno, afuera de los muros de la cárcel, y las reivindicaciones son en contra de la cadena perpetua y de la hostatividad, por supuesto, y del 41 bis. Los tres compas de la Brigada Rojas que están en 41 bis son condenados, los tres son condenados de por vida. Y están ahí desde 2003. Hoy estos años son 20 años exactamente que están en 41 bis Qué y ahí terrible. adentro. Y tenemos que decir que esta lucha de Alfredo logró destruir el muro de silencio que construyeron en torno del 41 bis, porque nunca antes de ese momento se habló de 41 bis en los periódicos en este modo. Sí. Nosotros como compas, ¿de cuándo fueron presos los compañeros comunistas revolucionarios en el 2003? Empezamos una lucha en contra del 41 bis. Nunca antes de este momento logramos hablar con alguien o al hacer marchas un mínimo con algunos compañeros más de nosotros, porque el 41 bis es como una tumba, ¿sabes? Nadie quiere hablar de eso, nadie tiene que hablar de eso para el Estado, y ni un periódico, ni un periodista, es como que la gente que está ahí adentro tiene que ser tumbada. Sí. Y eso es lo que pasó hacia hoy. Y a todo eso, siguiendo la misma línea, ¿cómo siente que ha repercutido el tema de la huelga de hambre en los medios, en la sociedad en general? O sea, obviamente los medios no deben hablar bien porque, claro, son los medios de información del enemigo, ¿no? Pero igual me llama la atención saber, por ejemplo, que se escucha, no sé, la gente común en la calle hablando del tema, o sea, qué opiniones han visto de personas así ajenas a entornos políticos. Sobre el tema, eso, ¿cómo ha repercutido en ámbito afuera de ambientes más políticos así? ¿Cómo sienten eso? Por supuesto, la huelga de hambre de Alfredo sobre estos temas se repercutió mucho en toda la sociedad civil y mucha gente está tomando posición, aunque los democráticos. Y por supuesto sus motivaciones son muy diferentes de las nuestras, porque hablan de Estado de Derecho y de democracia, del Estado que se está vengando. Es claro que en el caso de Alfredo es una venganza de Estado y por supuesto se han forzado las mismas leyes del Estado. Entonces es bastante ancha la parte de gente que por motivos diferentes critica a esta decisión de encerrarlo vivo en un régimen de ese tipo. Y hasta los sindicatos autoorganizados han tomado, han hablado, están hablando de eso, artistas, gente de la universidad, intelectuales, cada uno con sus formas. Hay quien ha pedido al ministro de revocar de un punto de vista más jurídico, ¿no? Hablando de derecho y de democracia. Y hay otros que, por supuesto, ponen adentro de una lucha más ancha, ¿no? Esta situación de Alfredo. Pero se habla mucho y gente diferente ha tomado posición. Yo, por ejemplo, pensando en eso, sí pienso que, claro, uno, no sé, los anarquistas van a hacer las cosas nosotras, sí, desde lo nuestro, ¿no? Como desde lo que creemos, desde lo que pensamos. Y obviamente que nos puede parecer una mierda posturas que hablan en Estado de Derecho, en democracia y eso, pero a la vez que la huelga tome esa repercusión, también en lo concreto es súper importante para lograr la victoria de la huelga también, ¿no? Sí, por supuesto. Es un puede ser contradictorio, pero sí. Está en nuestras manos de limpiar un poco de contradicciones, hablando en cualquier situación posible, sin olvidar la identidad de nuestro compañero y criticando el régimen de 41 bis como la máxima forma de represión que se manifiesta, pero en otras formas, ¿no? Entonces, sí, es importante que la sociedad civil tome posición sobre esta situación absurda, pero es importante que estemos en este momento. Y yo creo que justamente se ha logrado que se repercuta de esa forma por todo lo que se ha hecho también desde el entorno anarquista también, ¿no? Por lo menos sí, lo que... Ah, no. Sí, seguro. Mucho han hecho también los abogados. Yo creo personalmente que en todo el entorno de intelectuales, gente de la academia, de la universidad... se motivó mucho gracias a los abogados que no rechazaron ninguna ocasión de hablar de la situación jurídica de Alfredo. Y luego, estos sindicatos autoorganizados o muchos estudiantes de la escuela o de la universidad se acercaron a esta lucha y... Bueno. Por supuesto, esto fue gracias a manifestaciones continuas que en cada ciudad se están haciendo desde cuando Alfredo fue simplemente mudado, que eso ya era muy grave en ese régimen antes de empezar la huelga. Claro, y siguiendo lo mismo así, de esos sectores, de los distintos sectores que están apoyando la huelga, ¿cuál ven así con ojos más positivos que estén acercándose a eso, como los estudiantes, por ejemplo? ¿Hay otros sectores que apoyan la huelga que como que hay más una, digamos, de alguna forma, algún tipo de afinidad o cosas así? Bueno, para ahora, ¿cierto? El sector más importante que se acercó es lo de estudiantil, porque en los últimos años el movimiento del área anarquista, si se puede hablar de eso, no estaba como un poquito separado, dividido desde los más jóvenes. Esta lucha, la lucha de Alfredo y aunque todas las acciones y la solidaridad que los compas llevaron adelante y logró Ha logrado arribar hacia los más jóvenes y eso es muy importante porque ahora todas las marchas, la movilización es llena de chicos de la universidad o de liceales, de la escuela. Y entonces es muy importante eso y esa participación. Bueno. Y después algunos sindicatos de bases de los autoorganizados, más de los sectores de trabajadores también solidarizó. Y es increíble cómo, eso sí, gracias a Alfredo y a los compas y a la boca y todas las acciones, todo eso, pero cómo eran muchos años que los compas no lograban a imponer a los periodistas de hablar de un tema, ¿sabes? Y hoy es como el primer artículo del día, sobre todo los periódicos. Obviamente, como tú decías antes, los periódicos de masa son de los poderosos y entonces son enemigos. Y entonces también el modo en el cual ellos me hablan es la mierda. Pero es como que son obligados a hablar de eso. Están obligados a hablar de eso porque muchas cosas están pasando afuera. Cada día están marchas o acciones o otro de eso en toda Italia y también al exterior. Al día de hoy lo que están haciendo, por ejemplo, es hablar de eso hecho que como que Alfredo está bien ahí porque es el líder de esos grupos de violentos que atacaron a los consulados italianos en Barcelona y en Berlín, porque como que ayer quemó un coche de un cónsul italiano en Berlín, algunos compas hicieron algunas escritas afuera del consulado italiano de Barcelona. Y eso esta mañana salió en todos los periódicos como violencia muy grave en contra de nuestros embajadores alrededor del mundo por culpa de Alfredo. Y eso, que obviamente es una mierda, pero están obligados a hablar de eso, y entonces eso es muy importante. Y bueno, sí, lo que se hablaba antes de los abogados, al ejemplo, al empiezo de esta lucha de Alfredo, los abogados hicieron como una llamada a todos los abogados de Italia. Diciendo un comunicado, escribieron un comunicado sosteniendo que los jueces italianos se movían en contra de los anarquistas como en contra de un enemigo público. Y entonces escribieron todo un comunicado en que hablaban de del hecho que era completamente inútil la defensa de un abogado en este momento, porque no hay posibilidad de defender un enemigo que en este modo, ¿no? Entonces, ellos escribieron este comunicado y más de 200 abogados en toda Italia firmaron este apelo y entonces desde ahí empezó también esta de las relaciones entre ellos y los periodistas. Y entonces también a ellos, a los abogados y algunos de los abogados de Cumpa, de los Cumpas, tenemos que reconocer también eso, ¿sabe? Que como que también, además de todas las movilizaciones de los Cumpas, las acciones, las marchas y todo eso, está también, ¿sabe? Esta parte que como que logró movilizar algunas partes de la así llamada sociedad civil. Sí, y una pregunta, sí, por ejemplo, ¿y cómo siente que que repercutió en el entorno anarquista el tema de la huelga de hambre? ¿Sí? ¿Cómo sienten que hubo muchos cambios de cómo estaba antes y cómo está ahora? ¿Si se ha generado algún tipo más, entre comillas, de unión? ¿Si siente que ha estado a la altura? O sea, yo personalmente, de todo lo que veo así acompañado de lo que ha pasado, yo siento que está súper a la altura, pero pregunto desde una impresión de ahí, ¿no? ¿Cómo siente que todo eso repercutió en el entorno? ¿Cómo los cambios que han habido? Eso, pues. Sí, en estos meses, desde mayo pasado, surgieron asambleas de solidaridad con la lucha de Alfredo en contra del 41 bis del ergástolo ostativo en todas las ciudades. Y la participación a estas asambleas, que fueron llamadas públicas a la ciudad, han sido muy transversales, apoyadas por sectores diferentes de la sociedad y compañeros que antes, hasta compañeros que antes tenían conflictos, habían tenido conflictos entre ellos. Entonces, un poco se bajó esta tensión y se decidió seguir juntos con esta lucha que todos sienten que es parte de sus propias luchas. Entonces, en general, hay mucha gente que está involucrado mucho, pero seguramente a nivel organizativo haría falta mucha más fuerza de la que hay. Entonces, no sé si alguien se siente a la altura en este momento de la situación. El compañero está en las manos del Estado, su cuerpo está en las manos del Estado, en el régimen más duro que hay. Y no, no sé, no nos parece bastante lo que estamos haciendo. Seguro es una situación muy difícil de enfrentar. Y la perspectiva general es de seguir alimentando la tensión, una tensión constante sobre los asuntos sacados de Alfredo en su lucha. Sí, claro, yo, claro, cuando uno piensa hacia la altura, quizá que hubo una respuesta y una respuesta potente, ¿no? Pero claro, al fin y al cabo, también debe ser una sensación como de un de esa impotencia del final, por más que se dé y se dé, todavía no hay una respuesta del poder en torno a eso, ¿no? Como que no hay una cuestión de que todavía están ahí en un limbo de saber si se va a ganar esa lucha o no, ¿no? Y en medio de eso está la vida del compañero también, ¿no? Y, Sí. sí. Bueno, y él, Alfredo, ¿ha sido el primer anarquista a quien pusieron en ese régimen? Sí, el primer anarquista, pero como estábamos diciendo antes, no el primer compañero revolucionario. Sí. Y una pregunta, ¿han habido otras movilizaciones así en Italia? De huelga de hambre de compañeros más o menos recientes, así como tienen precedentes de que se han hecho huelga de hambre por pa como con reivindicaciones puntuales de mejoría en condiciones carcelarias de compañeros y eso se ha ganado. ¿Hay ese precedente de manera reciente ahí o no? Bueno, tenemos precedentes, por supuesto, y bueno, la huelga de hambre es como una herramienta que está en las manos de los explotados, de detenidos desde muchos años. Entonces, tenemos estos precedentes. En el 2008, por ejemplo, empezaron los detenidos que tenían la condena por la cadena por vida. Hicieron una huelga de hambre juntos en contra de la cadena por vida y también ahí los compas apoyaron de afuera esta lucha, solidarizaron. El 2019, esto es muy importante también para comprender la situación actual, tres compañeras, bueno, todas las compañeras anarquistas que estaban detenidas en Italia fueron trasladadas desde la cárcel de Rebibbia, en la cual estaban, bueno, los compas en Italia, cuando van presa por cuestión de terrorismo, por asociación ilícita terrorista, van en alta seguridad. Y entonces hay como este régimen que es aislado de los otros detenidos comunes. Y adentro de la alta seguridad hay también ulteriores divisiones entre anarquistas y comunistas y entre revolucionarios y detenidos islámicos que están adentro para terrorismo islámico. En el 2019, las compañeras anarquistas fueron trasladadas en la cárcel de L'Aquila, que es una cárcel únicamente a 41 bis, en la cual hay únicamente 20 personas, bueno, detenidos que están ahí adentro, que no están en 41 bis, porque ellos son los trabajadores, los que trabajan adentro de la cárcel. Todos los demás están en 41 bis. Y entonces en 2019 trasladaron a estas tres compañeras ahí adentro y ellas, las tres, empezaron una huelga de hambre en contra del 41 bis. Bueno, ellas por la ley no estaban en 41 bis, pero estaban en AS adentro de la cárcel de L'Aquila. Pero el cárcel de L'Aquila fue construido por el 41 bis. Y todos los pacos que están adentro son los de los GOM, que son los repartos especiales de la policía de detención, que son como antimotines, y son los únicos que pueden estar adentro del 41 bis. Y a L'Aquila estaban ellos. Y entonces estas tres compañeras estaban aisladas de todo lo demás, adentro de un cárcel de 41 bis, en celdas construidas por el 41 bis, pero el Estado decía que ellas no estaban en el 41 bis, sino estaban en alta seguridad. Y entonces estas tres compañeras empezaron una huelga de hambre en contra del 41 bis y por ser trasladadas inmediatamente de esta cárcel. Esto fue como la última huelga de hambre muy apoyada desde afuera, desde los compas anarquistas, ¿Y se logró? y se logró, y también el día. Estuvo un día en el cual algunos compañeros y compañeras anarquistas llegaron en la municipalidad de L'Aquila, de este pueblo, donde está esta cárcel, y tomaron la municipalidad, ocuparon la municipalidad del pueblo, y también pusieron pancarta y eso, y fue la primera vez después de muchos años que salió algo en los periódicos en contra del 41 bis. Y también de adentro a la cárcel, los detenidos en 41 y las detenidas en 41 bis empezaron a una protesta batiendo en los hierros de las jaulas, de las celdas, en solidaridad con las tres compañeras anarquistas que estaban detenidas ahí adentro. Y bueno, después fueron trasladadas de ahí. Y no, en otras cárceles. Y entonces lograron en esta lucha ser trasladadas. En solidaridad con ellas, también otros compas detenidos empezaron una huelga de hambre, como otros compas detenidos, otros compas anarquistas detenidos en otras cárceles de Italia. Y también Alfredo Cospito empezó una huelga de hambre en solidaridad. Y en esta estuvo mal también porque tenía que hacerle una operación porque tenía un problema físico después de esta huelga. Y entonces esa fue el 2019. Las huelgas de las tres compañeras anarquistas de L'Aquila. Y entonces estaba como, ¿sabes? La primera vez que logramos hacer hablar de 41 bis la sociedad. ¿Y cuánto tiempo duró la huelga? ¿Sí, hasta que la sacaron de ese régimen? Duró más de un mes, como me parece, como más de 40 días, y después sí. Algunas compas fueron trasladadas de ahí y entonces terminaron de la huelga. Mira, quería saber también así como quizá a modo un poco de conclusión también, ¿Cómo sienten que la gente puede estar apañando el tema de la huelga de hambre desde otros lugares? Y aunque puede ser un poco obvio eso para nosotros, pero igual siempre está bueno como recordar esas cosas, ¿no? ¿Cómo creen que las personas que están en otras partes del mundo pueden estar apañando esa lucha así? Bueno, para nosotros, como jaja de sociedad, como compas de esta jaja, nosotros pensamos que todas las acciones, las movilizaciones, todos los miles modos de actuar de los compas son buenos y que nadie puede enseñar a otros Sí. cómo hacer las cosas. Y entonces, lo mejor, es luchar y seguir luchando en contra de los estados y en contra de los poderosos. Y bueno, desde afuera estuvieron muchísimas acciones en contra de los consulados italianos o las embajadas, estuvieron muchísimas marchas y pancartas y todo lo demás. Y entonces, bueno, sabíamos también que también por ahí están nuestras compañeras y compañeros que están presas y ahí en las prisiones de lo que llaman Chile. Y entonces tenemos que luchar, compas, tenemos que seguir luchando y con toda la fuerza que los compas que están presas y presos nos están enseñando. Y Sí, vamos. a todo eso aprovecho para decir acá que hay una convocatoria acá en Santiago de una concentración en la Embajada de Italia el martes 31 a las 4 horas de la tarde. Y que queda en calle La Gasca 98, creo que comuna de Providencia. Aprovecho ahí para la gente que esté escuchando. Ojalá eso salga antes del martes. Y bueno, nada, puedo agradecer así de todo el corazón la disponibilidad de dar la entrevista, de estar informando. Y nada, todo el deseo también de fuerza. Primeramente Alfredo, ¿no? Que ya está llegando a una situación límite con su cuerpo y que obviamente desde acá de ese territorio también nos tiene súper preocupados. Y también a toda la gente que está luchando y dándolo todo ahí por el tema de la huelga de hambre en ese territorio dominado por el Estado italiano, ¿no? Y nada, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y vosotras. Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula sulla strada, ma in mezzo al fuori anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera, e poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce, tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali, tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Desde Avyayala, cadenazo radial por la vida de Alfredo Cóspito. Nos faltan horas, ondas, palabras, oídos, fuerzas y acciones para dedicar solidaridad a nuestro compañero Alfredo Cóspito a 116 días que decidió emprender una huelga de hambre. Existe la urgencia permanente de mantener la lucha contra las prisiones y repetirnos incansablemente que nuestras vidas importan. Un compañero en prisión no muere accidentalmente, muere de cárcel, barrotes y aislamiento. Un compañero que abre sus alas a la muerte como última batalla contra el aislamiento y el exterminio lento, lo recibimos a dos brazos y muchos puños levantados. Iniciativas radiales de varias latitudes nos unimos en estos puños y sonreímos mostrando los dientes. Que la solidaridad siga siendo más que una palabra escrita. Comunicado de Juan Pablo Pirce desde la prisión política. Queremos paz, pero no renunciaremos a la libertad, y no hay paz cuando existe la pobreza como una imposición arbitraria y condicional, y no hay libertad si no hay paz. Irrenunciable es, por tanto, la obligación por la resistencia, el legítimo derecho de resistir frente a la mentira del Estado, frente a la institucionalización de la mentira. Frente a la mentira institucionalizada, porque la clase política y toda la institucionalidad pretende aceptar la mentira como un hecho cierto, antes que aceptar que es cierto que todo es una mentira. Que Chile crece y que no hay pobreza, que todo mejora cuando vemos que todo se destruye. Y que, más aún, pretenden convencer a todos que el luchador social, el de la resistencia, es el enemigo de la sociedad, cuando lo cierto es que somos los que defendemos la dignidad de los pobres del campo y la ciudad, del poblador y del comunero, de la vida. El martillo de la justicia solo golpea en contra de los pobres. Mientras arden las plantaciones forestales, arrasando con la vida y lo poco que tienen los trabajadores, lo mínimo y justo para subsistir y enriquecer a su patrón, el órgano persecutor, llamado Fiscalía, hace oídos sordos y ojos ciegos frente a los únicos responsables de la masacre cocida, la industria forestal y maderera, el Estado y la institucionalidad, que protege y la impulsa. No fue suficiente con Santa Olga. Ahora se queman los pobres de Purén, de Santa Juana, de Galvarino, de Cholchol, de Lumaco, de Arcilla, de Collipulli, de Traiguén, y persiguen ridículamente al hombre y la mujer pobre. No es responsable el pobre de las plantaciones que han destruido el ecosistema, la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, la flora y la fauna que se cunaba en la falda de nuestra Ñuque Mapu y que han secado los cursos de aguas. Así han obtenido la fortuna los ricos, así nos hemos empobrecido los pobres. La institucionalidad miente. La inocencia de nuestro pueblo adormecido acepta la mentira, rendido y desesperanzado. El que lucha contra la mentira es perseguido y condenado. La mentira triunfa sobre la justicia, pues la mano de esta jamás toca al verdadero responsable. Que sigue enriqueciendo sus cuentas y dominios a costa de los pobres y de la libertad de los que luchan. Así no habrá paz. Nuestro pueblo, embobado y sedado por el consumismo y la superficialidad, la vanidad y el individualismo, no es consciente de su propia fuerza, de lo invencible, de su fuerza colectiva. Y sucumbe confundido frente al miedo, pues aquellos en que se cree nos protegen son justamente los que nos atacan. No se apaga el fuego con los fusiles del ejército, sino con las ramas que porta el campesino y el comunero, y con el agua que han secado las mismas plantaciones que arden en llamas. No hay mayor defensa que la que puede hacer el pueblo organizado para sí mismo. Nada se compara con la solidaridad y la conciencia social y colectiva. No más mentiras, rebelarse y resistir es la tarea. Para terminar con mis palabras, mi saludo solidario, rebelde, tierno y combativo al compañero Alfredo Cospito en Italia, que desde la trinchera de su propio cuerpo hace emerger el grito de resistencia que cruza el océano para seguir luchando contra la injusticia, que lo aísla intencionalmente para castigar con tortura su osadía de oponerse al modelo represivo del capital y pretende condenarlo perpetuamente por ser enemigo político de los poderosos. Mi abrazo, mi reconocimiento y mis pensamientos para su valentía y dignidad. Cuando la estrategia guantanamista crece en la política represiva de los estados, una medida que se aplica sobre el preso político que se niega a reconocer, la tarea de nosotros los presos debe ser seguir denunciando la tortura y seguir demostrando fortaleza, porque ni la cárcel ni la muerte nos arrebatará la aspiración legítima del autonomismo y la emancipación, ni el derecho legítimo a luchar por nuestra libertad. Va también mi saludo humilde y respetuoso de reconocimiento incondicional a todos los presos políticos, a Mauricio Hernández Norambuena, a los presos políticos de Angol y Temuco, y a los compañeros y peñi que han asumido dignamente la ilegalidad para subsistir en la lucha y seguir marcando la huella en el camino de la resistencia, en el camino del Huaychan. Chaltumay, Huehuain, Amulepetay Huaychan, Amulepetoy Nehuentuca, Marishihueu. Solo la lucha nos hace libre. Cárcel concesionada a Yancahue, Valdivia, 10 de febrero 2023. A veces por las noches pasan tantas cosas y la verdad que esto cada día me devora, sentada a cualquier hora. esperando el momento para devorarme sola. A donde mire voy a jugar inquieta, con los brazos enteros y las venas abiertas. Me pierdo entre laberinto eterno que con el tiempo se hacen cada vez más pequeño, de tanto recorrer, de tanto deambular en círculo desconocido por algún lugar. Hay tanto que esperar, tanto por aguantar. Las ansias me carcomen, las migas hacen más. Ay, me pierdo otra vez. Te miro de reojo a ver qué vamos a hacer. Ay, me pierdo otra vez. Te miro de reojo a ver qué vamos a hacer. A ver qué vamos a hacer. No tengo prisa alguna, no espero nada. Bien, está bien. El barro en mis pies para sentirme viva y renovarme otra vez. Porque el aire, las flores, la brisa, todas conspiran para sacarme una sonrisa. No tengo miedo, corro sin prisa, con amor desaprendiendo para no estar tan muerta en vida. Ay, me pierdo otra vez. De reojo a ver qué vamos a hacer. Estamos dispuestas a hacer lo que queramos, porque nada nos detiene, porque no tenemos amo. Mientras los pájaros vuelen, mientras la tierra se prepare, mientras la ruca suene, a donde sea caminaremos atentos, invocando a las ancestras, recordando a nuestras muertas. Cada momento inesperado, cada caricia del viento es una buena en buena. Ay, me pierdo otra vez. Te miro de reojo a ver qué vamos a hacer. Para encontrarnos y querernos otra vez. Chael Tomaín. Dieciséis de enero, comunicado de Claudio Cipriani sobre el 41 bis y la cadena perpetua hostil en Italia. En solidaridad con Alfredo, en huelga de hambre hasta las últimas consecuencias contra el régimen del 41 bis, contra la cadena perpetua hostil y con los compañeros que le apoyan. En solidaridad con todos los detenidos que se encuentran encarcelados en el régimen aflictivo del 41 bis y con todos aquellos que son sometidos a la pena de muerte mediante la aplicación de la cadena perpetua hostil. En solidaridad y como forma de respeto a todos aquellos que luchan diariamente por la abolición de estas normas y regímenes que deben considerarse inconstitucionales. Renuncio como opción personal y en este momento como opción política a la aplicación de beneficios, incluso en el futuro, como el posible acogimiento, la detención, la semilibertad, aunque todavía no estén dentro de los plazos para su aplicación, ya que considero que estos beneficios son instrumentos destinados a someter al preso, que en el momento de su entrada en vigor se ha visto cada vez más aniquilado ante múltiples formas de abuso. Por ello, hasta que el gobierno no tome la decisión cívica y moral de abolir la cadena perpetua como pena de muerte, hasta que no se produzca una reforma judicial encaminada a desmantelar los regímenes de tortura y hasta que el preso Alfredo Cóspito no sea desclasificado el régimen del 41 bis al que está sometido, no solicitaré ni aceptaré ninguna propuesta de beneficio. A esto seguirá un segundo comunicado, la formulación de la petición en la que formalizaré mi deseo de renunciar a los beneficios de la ley ante la magistratura por los motivos enumerados. Si un preso desea renunciar a su libertad en nombre de la libertad, creo que cada preso puede, a su manera, aportar su contribución, aunque sea pequeña. Mi esperanza es que todos los reclusos se unan en una acción colectiva no violenta contra la cadena perpetua y a favor de todos los puntos enumerados en la petición que circula actualmente dentro de las instituciones. Emprendan una huelga colectiva del gasto de los bienes de los supervivientes, excluyendo el agua y el tabaco. Un abrazo a todos, Claudio. No soy el preso bueno a salvar. La mía es una lucha para cerrar el 41 bis, que es un régimen carcelario fuera de las reglas humanas. Alfredo Cóspito. Desde Aviala, Cadenazo Radial por la Vida y Libertad de Alfredo Cóspito. Estás escuchando Recupera tu Vida en el Cadenazo Radial en solidaridad con Alfredo Cóspito, preso anarquista del Estado Capital Italiano. No al 41 bis, muerte de Estado y que viva la anarquía. Boletín especial de la actualización de la situación del compañero anarquista Alfredo Cóspito. El pasado lunes 30 de enero de 2023, el compañero Alfredo Cóspito fue trasladado de la cárcel de Bancali en Sassari, Cerdeña, que no contaba con instalaciones hospitalares adentro, al SAI, Servicio de Asistencia Intensificada, Pabellón de Internación Hospitalar, en la cárcel de la Ópera, en Milán, norte de Italia. Se confirma que se lo mantiene en el régimen 41 bis en dicha prisión. Tal traslado, supuestamente por razones médicas, no es nada más que una descarada sentencia de muerte, ya que Alfredo ya ha declarado que irá hasta la muerte en su lucha si no lo retiran de este brutal régimen de aislamiento, aparte de que su salud ya se encuentra en un límite por consecuencia de tantos días de huelga de hambre. Frente a esto y a toda agitación que se ha dado en la calle, especialmente en Italia y en otras partes de Europa, el Estado italiano, tanto por medio de la primera ministra Giorgia Meloni, del ministro del Interior Matteo Piantedosi y del subsecretario del Ministerio de Justicia Andrea Del Mastro, ha declarado en distintas oportunidades que no sacará a Cóspito del régimen 41 bis, justificando su decisión en que Alfredo es un terrorista, que su lucha se expresa en la calle por medio de actos violentos realizados por otros terroristas y que toda esta agitación solo refuerza que hay que mantenerlo en esta tumba para vivientes. Reflexiones en torno a la situación de Cóspito y las acciones desencadenadas. Queremos compartir unas reflexiones escritas durante este enero en Roma por algunas compañeras y compañeros. Lo que leeremos a continuación es un resumen y pueden encontrar el texto completo en Luchar contra el 41 bis. Algunas reflexiones sobre los últimos meses de movilización. El Estado tiene problemas, no por las expresiones de odio de Eloy, sino por las acciones que éstas pueden desencadenar o alimentar. Esta reflexión puede ser dura, porque es entender que los anarquistas hoy no serían un peligro para el Estado, ni los atentados ocurridos en los últimos 5 o 6 años. Sin embargo, el entorno anárquico ha sido el único, o uno de los pocos, en preservar el ataque como práctica legítima, identificando al Estado como un enemigo cotidiano. Esto puede ser leído como la preservación de una integridad revolucionaria, desde una memoria conflictiva, por tanto, de una fuerza. El ejercicio continuo de esta fuerza, representada por prácticas conflictivas, ha pesado por la incomprensión de los ojos extraños. El preservar esta fuerza, o las acciones de quienes han decidido conservarla, si no representa hoy una amenaza real en sí misma, es la posibilidad en una sociedad en ebullición, llena de cólera y frustraciones, de ser el detonante que desencadene revueltas contra el poder. El Estado teme y ataca justamente esta posibilidad, que no solo está representada por los anarquistas, sino que estos son una advertencia. Hay al menos 2 elementos en la sociedad con los que el Estado no quiere que los anarquistas y los revolucionarios en general entren en relación. La primera es una reactivación juvenil de las prácticas conflictivas que se ha producido en los últimos años, aunque con baja intensidad. El segundo es un posible fermento social impulsado por la frustración generada por el deterioro de las condiciones de vida que se ha acrecentado por la sociedad de vigilancia, robustecida por efectos de la pandemia y acentuada por las guerras que están sucediendo principalmente en el continente europeo. Creemos que es a la luz de este contexto que podría crearse esa posibilidad, ese encuentro que el Estado nunca querría que se produjera. En el fondo, es un intento de controlar la ebullición de la ira social, no reduciendo los motivos de frustración, sino atacando y excluyendo a quienes sabrían bien por dónde canalizar esa ira. Lo que el Estado, bajo la apariencia de la Fiscalía, ha intentado hacer en el último periodo es, por tanto, terminar la partida con los anarquistas, sus consignas y sus prácticas, todo ello antes de que surjan estas dos posibilidades, un conflicto juvenil que se convierta en revolución y la rabia social impulsada por las necesidades materiales. La tentativa de marginar por completo y castigar ejemplarmente a lo que sigue siendo una minoría revolucionaria ha ido acompañado del intento por normalizar un instrumento excepcional, la utilización del 41 bis, creado para la emergencia de la masacre mafiosa, aplicado ahora a un anarquista ante una posible nueva emergencia, esta vez de carácter social. La comprensión de este doble movimiento da un significado adicional a la lucha de Alfredo. Alfredo rechaza la normalización de este intento. No, Estado, no extiendas sobre nuestras vidas tu poder. Esto no significa que la Fiscalía no pueda volver a intentarlo, sino que este primer intento ha servido de antecedente. Alfredo reaccionó desplegando dos de las características que más han distinguido a los anarquistas, compañeras y compañeros obstinados y no asimilables. El hecho evidente es que de todo esto ha surgido una movilización, se ha abierto una grieta en la sociedad, aunque sea pequeña. Es necesario que la frustración dé paso a la esperanza y que la esperanza se convierta en impaciencia. Aquí llegamos a una posible reflexión final sobre las perspectivas de esta movilización. Si Alfredo muere, ¿habremos perdido? ¿Ganar significa salvar su vida? ¿La derrota está en la muerte y en el fracaso de la lucha contra el 41 bis y la cadena perpetua? Podríamos responder a estas preguntas con un lindo quizá, pero incluso en este caso una mirada tan dualista corre el riesgo de ser miope. La muerte es un aspecto de la vida que un revolucionario debe tomar en cuenta. No se sabe si entre nosotros esta reflexión habrá sucedido, pero parece que Alfredo sí lo ha hecho, y esto debe entenderse y respetarse. Observamos dos luchas que ocurren simultáneamente. La primera es la de Alfredo contra el Estado, la segunda es la nuestra contra el poder. Más allá de la retórica, en la primera va ganando Alfredo. Si no se tiene esa visión cristiana de que la vida es algo sagrado, políticamente el Estado está en evidente contradicción. Nadie puede salir en su defensa. El Estado querría e insiste en doblegar a un prisionero, legitimar aún más el instrumento excepcional del 41 bis, y Cóspito no lo permite, lo rechaza. Más bien Alfredo entrega su vida, esta vez toda, para dar a conocer al mundo dos aberraciones represivas en este país, abriendo así una grieta. Es ahí donde debemos estar, dentro de la lucha en tensión con la posibilidad revolucionaria. No se trata solo de salvar a Alfredo, sino de dar sentido y continuidad a la batalla por la que se juega la vida, de seguir ahondando la grieta. El aislamiento es tortura. Algunas declaraciones desde el Estado asesino y fascista italiano en relación al compañero anarquista Alfredo Cóspito. Un aumento de la tensión debe ser seguido por un aumento de la atención. Estamos siguiendo con mucho cuidado lo que está sucediendo. Estas acciones que no subestimamos no serán las que nos condicionarán para futuras elecciones. Alfredo Cóspito fue condenado por delitos muy graves cometidos y en relación con los cuales los órganos judiciales competentes han propuesto un régimen penitenciario competente. Matteo Piantedosi, ministro del Interior del gobierno italiano. Creo que al Estado no debe dejarse intimidar por quienes piensan en amenazar a sus funcionarios. Giorgia Meloni, primera ministra italiana. El Estado no retrocede, no puede hacerlo. Evidentemente, el comportamiento de Cóspito en prisión logra influir en una red de terroristas violentos. Y esta es una de las condiciones previas del 41 bis. El principio a seguir es uno solo, firmeza. Ningún paso atrás en la legislación especial antiterrorista, No hace falta decir que sus acciones corren el riesgo de tener el efecto contrario al deseado, pero ellos son los primeros en saberlo. Andrea Del Mastro, subsecretario del Ministerio de Justicia italiano. Son muchas las expresiones de solidaridad con la situación carcelaria del compañero Alfredo Cospito. Acciones y actividades organizadas por diferentes individualidades y colectivos anarquistas se han dado lugar con fuerza en las últimas semanas. Si bien el centro de la atención está puesto en Alfredo por su situación carcelaria extrema y su débil estado de salud, la serie de acciones incendiarias protagonizadas por compas ácratas en países como Alemania, Italia y Grecia también reivindican la salida a la calle de otros anarquistas presos y presas por los estados europeos, tales como Juan Sorroche, Iván Aloco y Ana Beniamino. Pero no solo en el continente europeo se realizaron acciones insurrectas por Cospito. El 12 de diciembre recién pasado, a eso de las 3 de la madrugada, en la ciudad de La Paz, Bolivia, fue detonado un artefacto explosivo en el edificio Torre Pacífico, donde se encuentra la Embajada de Italia. Dicho inmueble atacado se ubica en pleno barrio burgués de Calacoto. Llovizna sin tregua y alrededor de la ciudad de La Paz, la cordillera está cubierta de nieve. Aquí los ricos viven varios cientos de metros más abajo, en un valle cálido y verde, donde cuentan con vigilancia y guardia privada en cada esquina. Descendemos de los cerros helados a interrumpir la paz violenta de los patrones con el fuerte y dañino estruendo de una bomba casera. Algo se hace evidente y concreto. Los gestores de la toxicidad, la miseria y la caridad no son intocables. No hay paz para nosotros, no habrá paz para ellos. Desde Grecia se llamó una semana de agitación en solidaridad con Alfredo Cospito, del 22 al 28 de enero. En este contexto se generaron varias acciones que demuestran la sólida coordinación ilegalista del internacionalismo anárquico. El 19 de enero se llamó desde Grecia a una jornada internacional de solidaridad con los presos y presas revolucionarias de todo el mundo. El llamado fue respondido ese mismo día, en Berlín, donde en horas de la noche fue quemada una estación de carga de autos eléctricos llamada Kreuzberg, en solidaridad con Cospito y en contra del capitalismo verde y su proyecto humanizador de la dominación. El 22 de enero, en Roma, fueron incendiados 3 vehículos de importantes empresas italianas, como Poste Italiane, Italgas y Enjoy Eni, en el contexto de la semana de agitación por Cospito y demás presos y presas anarquistas. Durante la noche de ese mismo día 22 de enero, pero esta vez en Milán, fueron atacadas y dañadas el portón y fachada de la empresa MS, en solidaridad con Alfredo Cospito e Iván Aloco, por haber suministrado equipo tecnológico a las investigaciones policiales funcionales al régimen 41 bis. En solidaridad con la lucha de Alfredo contra el régimen en el que está encerrado desde el pasado mes de mayo, en el que hay otros cientos de personas encerradas, contra este régimen de aniquilación humana que el Estado necesita para mantener su democracia. En solidaridad con Iván, que apoya a Alfredo acompañándolo en su huelga de hambre. En solidaridad a quien se rebela y lucha dentro de la cárcel. Contra el 41 bis, libertad para todos y todas. 29 de enero, en Tesalónica, Grecia, se produjo un ataque incendiario contra un banco. Como gesto mínimo de solidaridad con los compañeros encarcelados, al amanecer del 29 de diciembre colocamos un artefacto incendiario en el banco Martyr Street, en Tesalónica. Fuerza y buena recuperación para el anarquista militante Thanos Tsatsiangelou. Solidaridad con el anarquista en huelga de hambre Alfredo Cospito. Victoria para su lucha. El 12 de enero, en Leipzig, Alemania, anarquistas realizaron un ataque incendiario contra vehículos de la empresa Hertz por cooperar directamente con el bastión carcelario de la sociedad burguesa. En solidaridad con los presos en huelga de hambre, Alfredo, Iván, Thanos y con los 11 presos de Turquía, por todos los presos anarquistas encarcelados por el Estado y por todos los demás que siguen luchando afuera. Saludos a las personas que defienden militantemente a Lutzerat, por una solidaridad internacional llena de odio y pasión. El 30 de enero fue incendiado el automóvil del primer consejero de la Embajada Italiana en Berlín. Además, fue rayada la fachada del Consulado General de Italia en Barcelona, donde también le quebraron algunos vidrios a sus ventanas. Con el ataque al cuerpo diplomático italiano en la capital alemana, con el tiro dirigido al coche número 3 de la embajada, participamos de la Semana de Acción. Estaba estacionado en el distrito de Schönenberg en Barbosa Platz y pertenecía a Luigi Estero, el primer concejal. Este acto de violencia revolucionaria está dirigido directamente a los responsables de la brutal opresión diaria. Queremos que los funcionarios, jueces, policías, políticos y diplomáticos no tengan una vida tranquila, que se sientan inseguros y sin poder dormir en paz. Libertad Cospito, en referencia a Alfredo Cospito, el anarquista detenido, amnistía total y estado asesino italiano, estos son los escritos encontrados en una pared de la fachada del Consulado General de Italia en Barcelona. La policía indicó a la prensa española que ya se están limpiando los escritos y ha abierto una investigación sobre el incidente. A finales de diciembre del año recién pasado, el procurador general de Turín, en Italia, Francisco Saluzzo, recibió un sobre con casquillos de balas y una hoja con una letra A. Saluzzo solicitó cadena perpetua para el compañero Alfredo Cospito por el ataque al cuartel de los estudiantes de Carabinieri en junio del 2006, hecho por el cual es acusado. El 28 de enero, en Italia, fue atacada con fuego una antena repetidora de la compañía telefónica Wind, también utilizada por segmentos de la policía y otras empresas de vigilancia. La acción fue reivindicada en solidaridad con Alfredo Cospito. Por su parte, el día 30 de enero, en Roma, Italia, fueron incendiados 5 automóviles de la empresa TIM, en solidaridad con Alfredo Cospito, Juan Sorroche, Iván Aloco y otros y otras ágratas presas. A finales de enero de este año, el director del periódico burgués Il Terreno recibió una carta junto a una bala como correspondencia. Si Alfredo Cospito muere, todos los jueces son un objetivo. 2 meses sin comida, fuego a las cárceles, junto a una de anarquía. El 25 de enero, en Jakarta, Indonesia, fue incendiada una estación de policía con bombas incendiarias. Por la solidaridad internacional negra con nuestro compañero Alfredo Cospito, Célula Olga y todos los presos FAI y RF del mundo. Hasta que todos sean libres, fuego a la prisión. Por último, entre el 29 y 30 de enero, en Milán, Italia, han sido quemados algunos automóviles de la policía local del Ayuntamiento de Milán, en solidaridad con Alfredo Cospito en huelga de hambre. Para Ana, Juan, Iván, David, ataquemos al Estado. Que se multipliquen las acciones por la libertad de Alfredo Cospito y todos y todas las presas anarquistas. Demos fuego a la dinamita liberadora, fuego a todas las cárceles y que viva la anarquía. No al 41 bis. A 104 días de iniciada la huelga de hambre, presos anarquistas y subversivos comienzan ayuno desde Chile, en solidaridad con Alfredo Cospito, desde el 31 de enero. Por Alfredo Cospito, un fuerte grito de guerra, un llamado de solidaridad internacionalista, un claro llamado a la acción. En el marco de las movilizaciones por la huelga de hambre del compañero anarquista italiano Alfredo Cospito, que se extiende por 104 días, los presos anarquistas y subversivos recluidos en la cárcel La Consalina en Rancagua, damos inicio hoy, 31 de enero, a un ayuno solidario como gesto mínimo de complicidad ante tan trascendental y determinante lucha que está llevando a cabo el compañero para terminar con el aislamiento al que lo tiene sometido el Estado italiano y contra la cadena perpetua a la que recientemente fue sentenciado. La situación es de suma urgencia y no caben momentos de espera y reflexión que solo fortalecen la apatía y la inacción. Tampoco son tiempos para ser espectadores pasivos, pasivas, de cómo el Estado italiano deja morir a Alfredo en una de las más claras demostraciones de la brutalidad autoritaria. ¿Vamos a esperar la muerte del compañero para decidirnos recién a actuar? Este ayuno pretende también ser un llamado a las conciencias antiautoritarias por el mundo entero y su consecuente accionar. Durante esta extensa movilización hemos visto la importancia de cada gesto subversivo fuera de las fronteras de quienes hoy lo mantienen en ese régimen nefasto, demostrando la efectividad de la solidaridad internacionalista de carácter combativo. Es ahora donde resulta necesario utilizar toda nuestra imaginación, darle vida a nuestras relaciones de afinidad enfocadas en el enfrentamiento y echar mano a nuestra experiencia, ya que solo de esta manera activamos la complicidad insurrecta para buscar sacar a Alfredo del nefasto 41 bis. Mañana puede ser demasiado tarde, por lo que es imprescindible actuar con inmediatez y tomarnos en primera persona esta lucha, involucrándonos de lleno en esta pelea que no puede esperar. En este sentido, la lucha en curso no solo es crucial para Alfredo, sino que lo es para todas y todos las que nos posicionamos contra la cárcel y el mundo que las necesita, en la medida que lo que se le está aplicando al compañero será rápidamente extendible y exportable a cualquiera que se rebele y enfrente al orden establecido. Por ello, no renunciamos a las manifestaciones claras y concretas, por ver fuera de las prisiones a todos y todas nuestras compañeras por el mundo, que han debido purgar décadas en regímenes de encierro, nazifascistas, que buscan degradar la dimensión humana rebelde de todo insurrecto, insurrecta, que se rebele frente a esta realidad de opresión y miseria. Ciertamente hoy no está en nuestras manos la llave para sacar a Alfredo del aislamiento, pero no por ello renunciaremos a poner nuestro grano de arena para que esto ocurra cuanto antes. Pero lo que sí depende de nosotras y nosotros es nuestra decisión de involucrarnos activamente en la lucha, haciendo sentir a quienes lo torturan que no estarán seguros mientras mantengan al compañero en ese régimen infame, por la extensión de la solidaridad combativa en el pulso de la complicidad insurrecta con el compañero Alfredo Cóspito. Saquemos a Alfredo del 41 bis. Mientras exista miseria, habrá rebelión, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria. Que las cárceles revienten. ¡Viva la anarquía! Presas y presos revolucionarios antiautoritarios de todas las tendencias fuera de las cárceles ahora. Marcelo Villarreal Sepúlveda, Juan Aliste Vega, Joaquín García Chang, Francisco Solar Domínguez. Cárcel Empresa La Gonzalina, Rancagua. Territorio ocupado por el Estado chileno. 31 de enero del 2023. Palabras urgentes ante una llama que se apaga. He tenido el placer de leer las palabras de compañeros de diversos territorios que mostraron su ferviente solidaridad con la huelga de hambre de Alfredo Cóspito para salir del régimen de tortura del 41 bis. En estas tierras, en conjunto de presos subversivos, anarquistas, antiautoritarios, antiespecistas y nihilistas, también expresamos nuestra incondicional solidaridad con el compañero. Fraternizar con un compañero tan valioso como Alfredo, y más aún en el difícil momento que está pasando, es una necesidad para quienes nos posicionamos negadores y antagónicos a la actual vida gobernada por la autoridad. Enviar palabras solidarias desde el presidio para un compañero afín nunca está de más. En mi caso, cuando he recibido palabras de solidaridad de algún compañero estando encarcelada, siempre las he valorado y atesorado como algo muy preciado. Pero en este momento el compañero Alfredo Cóspito necesita que las palabras se transformen en acciones, que ataquen, coaccionen, subviertan, manipulan y amenacen a todos los que tienen el poder de cambiar su situación carcelaria y que sostienen el régimen del 41 bis. La situación de Alfredo dejó de ser preocupante para transformarse en urgente. El asunto es sencillo. Si no se consigue la petición de Cóspito, él morirá. Y para ello nos faltan demasiados días si continúa en huelga de hambre. Tomar la decisión y realizar una movilización como una huelga de hambre tiene muchísimas dificultades. Tu lucha está en múltiples escenarios. Por un lado, tienes todo un entramado represivo y judicial con varias herramientas que apuestan por disuadirte para que depongas la huelga. Por otro lado, está tu propio instinto de sobrevivencia, tu propio cuerpo. El cuerpo en una huelga de hambre se manifestará para que lo alimentes. Dado lo que he vivido y visto en otras, una de las primeras señales corporales en una huelga de hambre son dolores de cabeza, mareos, fatiga, irritabilidad, insomnio y un apetito terrible que no te permitiría pensar en otra cosa. En mi caso, dejado de sentir hambre después de los 15 a 20 días de ayuno, he escuchado a compañeras, compañeros que en el día 90 aproximadamente han perdido el hambre. A partir de la segunda o tercera semana de ayuno, al huelguista lo comienzan a acompañar molestos calambres, los que se prolongan y agudizarán por todo el cuerpo, provocando dolor. A esto le sumamos el cansancio, que hará que cualquier actividad cotidiana como bañarse sea una tremenda hazaña. Por último, está el frío. Por más que se abrigue el huelguista en mayor o menor medida, siempre siente frío. Aunque parezca anecdótico, en una huelga de hambre, el hambre no es la sensación más molesta y aguda. En mí y en lo que he conocido es el dolor de los calambres y el frío lo principal. Es importante mencionar que hay factores relevantes a la hora de entender el proceso de una huelga de hambre, como que cada cuerpo funciona de forma particular y la forma de cómo se lleva la huelga de hambre también es distinta. Por ejemplo, si se consume azúcar o sales hidratantes y además las condiciones carcelarias en las que se llevará. En cada cárcel, al menos en Occidente, tienen protocolos de huelga de hambre que muchas veces no se cumplen. Sea como sea, la forma y condiciones que se lleve o viva una huelga de hambre, esta es una autofagotización que no puede ser eterna. El cuerpo tiene reservas limitadas y en el caso de Alfredo están por agotarse. La llama que es Alfredo día a día se está apagando. Él no claudicará, no se arrepentirá. Que las palabras se transformen en acciones. Solidaridad activa con todas y todos los presos anarquistas. Fin al 41 bis. Muerte al Estado y que viva la anarquía. Mónica Caballero Sepúlveda, presa anarquista. No permitamos el asesinato del compañero Alfredo Cóspito en huelga de hambre contra el aislamiento del 41 bis. Convocamos a un meeting este viernes 3 de febrero a las 19 horas, afuera de la Embajada de Italia, ubicada en Clemente Fabres, 1050 Providencia, a sacar a Alfredo Cóspito del 41 bis. A su crueldad y ensañamiento opondré toda mi fuerza, tenacidad y la voluntad de un anárquico y revolucionario consciente. Llegaré hasta el final, contra el 41 bis y el ergastolo ostativo. La vida no tiene sentido en esta tumba para vivos. Alfredo Cóspito. ¡Que viva la anarquía! ¡Muerte al Estado! ¡Que viva la anarquía! Aquí un reporte de Recupera tu Vida para Radio 31 de Enero. Nos encontramos cerca de la Embajada de Italia, en el contexto del llamamiento internacional a manifestarse fuera de la Embajada de Italia por la libertad, solidaridad con el compañero Alfredo Cóspito, que en este momento está siendo asesinado directamente por el Estado italiano. Aquí en Santiago se convocó como en varios lados. Estamos en General Fabres con José Manuel Infante, a media cuadra de lo que es la Embajada de Italia. Ya hay aproximadamente reunido unos 30 compas. Estamos a la espera de que lleguen otros más para iniciar el meeting, en espera también del estreno del megáfono nuevo del entorno Ágrada. Y nada, si está por ahí, véngase, todavía queda tiempo para que seamos más aquí y marcar presencia y, bueno, manifestarnos en contra del Estado Nacional Italiano aquí afuera de su embajada, en solidaridad con el compañero en huelga de hambre y por su dedicado estado de salud y también por la libertad de todas y todos los presos anarquistas mapuche de la revuelta y por el fin de las cárceles en el mundo. Para Radio 31 de Enero, aquí en Providencia. En la cárcel, la Gonzalina, Rancagua, damos hoy, 31 de enero, inicio un ayuno solidario como gesto mínimo de complicidad ante tan trascendental y determinante lucha que está llevado a cabo el compañero para terminar con el aislamiento al que lo tiene sometido el Estado italiano y contra la cadena perpetua a la que recientemente fue sentenciado. La situación es de suma urgencia y no caben momentos de espera y reflexión que solo fortalecen la apatía. Y tampoco son tiempos para ser espectadores pasivos de cómo el Estado italiano deja morir a Alfredo en una de las más claras demostraciones de la brutalidad autoritaria. ¿Vamos a esperar la muerte del compañero para decidirnos recién actuar? Este ayuno pretende también ser un llamado a las conciencias antiautoritarias por el mundo entero y su consecuente accionar. Por la extensión de la solidaridad combativa en el pulso de la complicidad insurrecta con el compañero Alberto Cóspito. Saquemos a Alfredo del 41 bis. Mientras exista miseria habrá rebelión. Habrá que destruir el último bastión de la sociedad carcelaria. Que las cárceles revienten. ¡Viva la anarquía! Presos revolucionarios antiautoritarios de todas las tendencias fuera de las cárceles ahora. Marcelo Villarroel Sepúlveda, Juan Aliste Vega, Joaquín García Chang, Francisco Solar Domínguez. Cárcel Empresa La Gonzalina, Rancagua. Territorio ocupado por el Estado chileno. 31 de enero del 2023. A 104 días de iniciada la huelga de hambre del compañero. Queríamos leer unas breves palabras sobre el meeting. ¿Ya? El anarquista Alfredo Cóspito ha permanecido durante años en las cárceles italianas condenado por distintos ataques al poder. Desde hace algunos meses el Estado italiano, no contento con el encierro y en vista que el compañero seguía escribiendo activamente en publicaciones, ha decidido sepultarlo aún más, ingresándolo al brutal régimen del 41 bis, con un completo aislamiento del exterior. Según el propio Estado italiano, el 41 bis representa una suspensión legal de todas las normas y trato a los presos. El Estado italiano señala que los escritos públicos de Alfredo eran órdenes impartidas a sus supuestos subordinados, por lo que el extremo aislamiento se debe mantener hasta que se arrepienta o colabore con el poder. Desde octubre, Alfredo ha llevado una huelga de hambre, señalando claramente que él no es el líder, que no existe organización criminal alguna, y por el encierre de este brutal régimen de exterminio. En las cárceles chilenas, compañeros anarquistas y subversivos se encuentran realizando un ayuno en solidaridad con Alfredo desde el 31 de enero. Hoy estamos con ellos en la solidaridad internacionalista. Hoy, a más de 100 días de huelga de hambre, estamos con Alfredo para hacer frente al Estado italiano y sus intenciones de dejarlo morir. Saquemos a Alfredo del 41 bis. Prisioneros subversivos y anarquistas a la calle. Queríamos leer un último extracto de las palabras de Alfredo ante el tribunal. El Poder Judicial de la República Italiana decidió que, siendo demasiado subversivo, ya no podía tener la oportunidad de volver a ver las estrellas, la libertad. No conforme, dado que desde la cárcel seguía escribiendo y colaborando en la prensa anarquista, se decidió callarme la boca para siempre con el bocado medieval del 41 bis, condenándome a un limbo sin fin a la espera de la muerte. No estoy en eso y no me doy por vencido, y continuaré mi huelga de hambre por la abolición del 41 bis y la cadena perpetua hasta mi último aliento, para dar a conocer al mundo estas dos abominaciones represivas de este país. Abolición del régimen 41 bis, abolición de la cadena perpetua, solidaridad con todos los presos anarquistas, comunistas y revolucionarios del mundo, siempre por la anarquía. Alfredo Cóspito, 5 de diciembre de 2022. Gracias, compañeros. Esas fueron las palabras de los comunicados emitidos desde la cárcel La Gonzalina por los presos anarquistas subversivos y también finalizando con palabras las últimas de la declaración de Alfredo Cóspito del 5 de diciembre. Seguimos acá en el mitin, han llegado más personas afuera de la embajada, del consulado, hay presencia de la más bastarda policía por todos lados, pero aquí estamos. Palabras urgentes ante una llama que se apaga, de Mónica Caballero. He tenido el placer de leer las palabras de compañeros de diversos territorios que mostraron su ferviente solidaridad con la huelga de hambre de Alfredo Cóspito para salir del régimen de tortura del 41 bis. En estas tierras, un conjunto de presos subversivos, anarquistas, antiautoritarios, antiespecistas y nihilistas, también expresamos nuestra incondicional solidaridad con el compañero. Fraternizar con un compañero tan valioso como Alfredo, y más aún en el difícil momento que está pasando, es una necesidad para quienes nos posicionamos negadores y antagónicos a la actual vida gobernada por la autoridad. Enviar palabras solidarias desde el presidio para un compañero afín nunca está de más. En mi caso, cuando he recibido palabras de solidaridad de alguna compañera estando encarcelada, siempre las he valorado y atesorado como algo muy preciado. Pero en este momento, el compañero Alfredo Cóspito necesita que las palabras se transformen en acciones, que ataquen, coaccionen, subviertan, manipulen, amenacen, etc. A todos los que tienen el poder de cambiar su situación carcelaria y o que sostienen el régimen del 41 bis. La situación de Alfredo dejó de ser preocupante para transformarse en urgente. El asunto es sencillo. Si no se consigue la petición de Cóspito, él morirá. Y para ello nos faltan demasiados días si continúa en huelga de hambre. Tomar la decisión y realizar una movilización como una huelga de hambre tiene muchísimas dificultades. Tu lucha está en múltiples escenarios. Por un lado, tienes todo un entramado represivo y judicial con varias herramientas que apuestan por disuadirte para que depongas la huelga. Y por el otro, está tu propio instinto de sobrevivencia, tu propio cuerpo. El cuerpo en una huelga de hambre se manifestará para que lo alimentes. Dado lo que he vivido y visto en otros, una de las primeras señales corporales en una huelga de hambre son dolores de cabeza, mareos, fatiga, irritabilidad, insomnio y un apetito terrible que no te permitiría pensar en otra cosa. En mi caso, he dejado de sentir hambre después de los 15 a 20 días de ayuno. He escuchado de compañeros que en el día 90 aproximadamente han perdido el hambre. A partir de la segunda o tercera semana de ayuno, al huelguista, lo o la comienzan a acompañar molestos calambres, los que se prolongarán y agudizarán por todo el cuerpo, provocando dolor. A esto le sumamos el cansancio que hará que cualquier actividad cotidiana, como bañarse, sea una tremenda hazaña. Por eso, por último, está el frío. Por más que se abrigue el huelguista, en mayor o menor medida siempre siente frío. Aunque parezca anecdótico, en una huelga de hambre, el hambre no es la sensación más molesta y aguda. En mí y en lo que he conocido, es el dolor de los calambres y el frío lo principal. Es importante mencionar que hay factores relevantes a la hora de entender el proceso de una huelga de hambre, como que a cada cuerpo funciona de manera particular y la forma de cómo se lleve la huelga de hambre también es distinta. Por ejemplo, si se consume azúcar o sales hidratantes y además las condiciones carcelarias en las que se llevará. En cada cárcel, al menos en Occidente, tienen protocolos de huelga de hambre que muchas veces no se cumplen. Sea como sea la forma y condiciones en que se lleve o viva una huelga de hambre, esta es una autofagotización que no puede ser eterna. El cuerpo tiene reservas limitadas y en el caso de Alfredo están por agotarse. La llama que es Alfredo día a día se está apagando. Él no claudicará, no se arrepentirá. Que las palabras se transformen en acciones. Solidaridad activa con todos los presos anarquistas. Fin al 41 bis. Muerte al Estado y que viva la anarquía. Mónica Caballero Sepúlveda, presa anarquista. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra social! ¡Contra el Estado y el capital! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra social! ¡Contra el Estado y el capital! Las balas y el fuego las que escupirán en sus caras y en sus propiedades. Más de 100 días de huelga de hambre. ¡Alfredo Cóspito! ¡Libertad! ¡Fuego y explosiones! ¡Al poder y a sus prisiones! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra social! ¡Contra el Estado y el capital! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra social! ¡Contra el Estado y el capital! No permitamos el asesinato del compañero Alfredo en huelga de hambre desde el 20 de octubre del 2022, exigiendo su salida del régimen de aislamiento del 41 bis hasta abrir todas las jaulas. Si Alfredo Cóspito muere, todos los jueces son un objetivo. A más de 100 días en huelga de hambre, solidaridad internacionalista y revolucionaria. Saquemos al anarquista Alfredo Cóspito del 41 bis. A su crueldad y ensañamiento opondré toda mi fuerza, tenacidad y la voluntad de un anárquico revolucionario consciente. Llegaré hasta el final. La vida no tiene sentido en esta tumba para vivos. Alfredo Cóspito. El anarquista Alfredo Cóspito ha permanecido durante años en las cárceles italianas, condenado por distintos ataques al poder. El Estado italiano, no contento con el encierro y en vista que el compañero seguía escribiendo activamente en publicaciones, han decidido sepultarlo aún más, ingresándolo al brutal régimen del 41 bis con un completo aislamiento del exterior, una suspensión legal de todas las normas hacia las y los presos. Desde octubre del 2023, Alfredo ha llevado una huelga de hambre por poco más de 100 días para salir del completo aislamiento, el cual el Estado italiano lo ha sometido por no claudicar en sus posiciones ni querer colaborar. En las cárceles chilenas, compañeros anarquistas y subversivos se encuentran realizando un ayuno solidario con Alfredo desde el 31 de enero. Hoy la línea dura del gobierno italiano solo puede significar la muerte de Alfredo si es que no activamos todas las redes posibles, si es que dejamos solo al compañero, si es que no hacemos de la solidaridad internacionalista nuestro mejor ataque. Saquemos a Alfredo del 41 bis, prisionero subversivo y anarquista a la calle. ¡Compañero Alfredo Cóspito! ¡Presente! ¡Compañero Alfredo Cóspito! ¡Presente! Y morir en el fango de la vía. Imiteremos Brescia e stende a te la mano borghesia e un uomo indegno di guardare il sol. Resistiendo a golpe de orgullo y dignidad el enemigo común que todo libertario tiene, el Estado, que no es más que una forma de organización política, el capital, una forma de entender las ciencias económicas y todos sus siervos y lacayos. Gabriel Pombo da Silva. Estás escuchando el cadenazo radial por la libertad del compañero Alfredo Cóspito. Abajo el 41 bis. Palabras de Joaquín García en solidaridad con Alfredo. Aún siendo distante de cualquier idealización, resulta inevitable sentir una profunda admiración y respeto por Alfredo Cospito, quien ha sido capaz de sostener una extensa huelga de hambre, con su cuerpo como campo de batalla, y una decisión inclaudicable en su lucha por el término del aislamiento en el nefasto régimen 41 bis en que se encuentra hace ya bastantes meses. A veces resulta intangible para muchos poseer una noción concreta de lo que esto significa. Creo que tal vez son las experiencias individuales las que nos acercan un poco a tan cruda realidad, y aún así, es imposible sentir lo que quien se lanza a esta batalla siente, el agotamiento físico y mental, las noches sin dormir, y que cada gesto cueste tanto como el mayor esfuerzo. Nos queda la angustia, el vértigo en el estómago y la eterna frustración de sentir que aún debemos hacer mucho para equilibrar, al menos un poco, la balanza en que se miden nuestras derrotas y victorias. Solidaridad anárquica, nihilista, informal e internacional con Alfredo, que en cada acción resuene el grito de su cuerpo en guerra. Cárcel La Gonzalina, Rancagua, territorio ocupado por el Estado chileno, enero 2023. De la plaga tectónica más activa del planeta. Ya había pasado de moda a rapear contra el sistema. Ya no sonaban temas de violencia en tu reproductora. Le cogotearon las monedas a la gente trabajadora. Sacudieron bien la colmena y en la ciudad quedó la zorra. Las barricas son por los muertos detrás de esa paz que pregonan. Lacrimógenas contra el viento las patea mi gente más chora. Soy sincero y en el fondo pescaría el Perkin brazos cortos y lo haría morder el polvo trabajando forzado Mordor. Oirán al pueblo rugir, esta crisis no tiene fin. El capucha va a corregir a ese Paco con sobre dos. Sí, en último análisis, esta democracia es un chiste. Con síntomas de parálisis, una infección, un quiste. Le aguantamos 30 años de mierda pagando cuentas. La patronal contenta, celebraba Chile en venta. Yo con los puños apretados, de niño miraba la concerta. Soñando con una revuelta y el derrumbe de los mercados. Ahora los cuicos de la dehesa huyen aterrorizados. Que se sorprenden los culiaos si su indolencia sembró este caos. Ahora el lumpen de rabia digna forma parte del escenario. Para que el fuego sea consigna cada día del calendario. Es que lo más extraordinario, que no hayamos quemado antes a esa lizerda y denigrante que nos trata de ordinarios. Políticos y empresarios, cada cual puso su parte. Ya están claros sus prontuarios para que el pueblo se levante. Resistencia en esta democracia enferma. Te disparan a la cara para disolver las protestas. La calle no se suelta, la lucha te abre puertas. Que las balas se devuelvan contra los que nos gobiernan. De violencia contra esta democracia enferma. Te mandan esperando que simplemente obedezcas. Ellos nos observan, cuidado con lo que intentas. Que las balas se devuelvan contra los que nos gobiernan. ¿Cuál democracia? ¿Hasta cuándo esta palabra? Mierda de democracia. De sentencia y de hace cómplice, aunque la injusticia viralice y sea el gran secreto a voz, es reflejo del reflejo del reflejo del modelo que empobrece y no garantiza los derechos. Es un asalto a dimensión de colusión y corrupción. Combate el engaño, como dice la canción. Los enfermos se confunden con los sanos. La pandemia es políglota, oscura como el ébano. Letrados con su herramienta de ingeniería social y manipulación psicológica son la piedra angular. Medios de confusión encubriendo al usurero. Jubilados desfilando directo al matadero. No al TPP, no más AFP. Maldita mierdocracia, decía una pared. Sin normalizar esto que queda, decía una pared. Perpetúa la miseria, anestesia, es un bono. Pastillas de amnesia, el sucio el juego de los tronos. Si te infectas, podrías castigarte. Votar irrelevante, identifica al que te miente. Es una mascarilla más a la basura en este mar constituyente. Creo saber cómo se sienten, se persiguen. Por más que recen y se persinen. Esa fortuna oculta un sanguinario crimen. Continúa la subasta de este lugar con vista al mar. De los esclavos del pan, de la multinacional. Portadores de la trapetomanía. Pero seguimos en constante rebeldía. Portadores de la trapetomanía. Pero seguimos en constante rebeldía. Contra esta democracia enferma. Que las balas se devuelvan contra los que nos gobiernan. No seré yo quien reclame cárceles más humanas, como las suelen llamar quienes creen que encerrando personas y asesinándolas poco a poco pueden resocializar a alguien. Es derecho natural e inalienable de todo ser humano ser libre y vivir en libertad. Y en consecuencia, lógico y natural es que en quien sufre la privación de su libertad y ve en peligro su vida entera, comprendida en esta su dignidad, luche con todos los medios a su alcance por recobrarla una y otra vez. Gabriel Pombo da Silva, octubre de 2007. Estás escuchando el cadenazo radial de Abdayala en solidaridad directa por Alfredo Cospito, anarquista preso por el capital italiano. Breve entrevista realizada a los presos anarquistas y subversivos secuestrados en la cárcel La Gonzalina para el cadenazo radial. Francisco Solar Domínguez, Juan Aliste Vega, Marcelo Villarroel Sepúlveda y Joaquín García Chang. ¿Cómo sienten ustedes desde su lugar de presos anarquistas y subversivos, quienes también hoy se encuentran secuestrados en prisiones de máxima seguridad y en regímenes de aislamiento, la lucha urgente del compañero Alfredo Cospito, quien pese a la distancia física, camina por un mismo sendero de lucha? Creemos que la lucha que está dando Alfredo en estos momentos es crucial, tanto para su vida como para todos los que nos posicionamos contra el poder. Parte de la solidaridad anticarcelaria internacional consiste en reconocer que las condiciones carcelarias en que se encuentra cada compañero en prisión, por muy distintas que sean entre ellos en los aspectos, digamos, más superficiales, responden a una lógica común con la que el poder pretende someter y destruir cada individualidad refractaria, y que en su práctica diaria es tan milimétricamente exacta en sus formas y cotidianidades que es imposible no asumirla como una realidad propia y colectiva. En ese sentido, la batalla que está dando el compañero nos compete a todos. Y es por eso que pensamos y sentimos que resulta necesario entender y asumir esta lucha en primera persona, apropiarnos del conflicto y actuar en consecuencia. Representa también una oportunidad para fortalecer en la práctica lazos de compañerismo y complicidad internacionalista que puedan extender un quehacer antagónico real y que no se quede solo en palabras vacías. Una oportunidad de hacer de la solidaridad revolucionaria una verdadera amenaza al orden impuesto. ¿Cómo sienten que se ha dado la movilización internacional de esta huelga de hambre? De lo que han sabido, ¿qué encuentran como interesante, haciendo un paralelo con otras movilizaciones de huelga de hambre que se dieron aquí en nuestro territorio? Han sido contundentes e ininterrumpidos, lo que ha logrado difundir la huelga de hambre y la situación de Alfredo, más allá de las fronteras italianas. No obstante, dicha solidaridad se ha dado principalmente en territorio europeo, reflejando que aún nos queda mucho camino, voluntad y decisión para ejercer una solidaridad revolucionaria sólida y con proyección. Sin duda, lo que llama la atención de esta huelga es la profunda convicción de Alfredo, que soportando durísimas condiciones ya lleva más de 110 días de huelga de hambre. Esto es lo que tiene en jaque al Estado italiano, junto con las constantes manifestaciones que se dan periódicamente en ese territorio. El apoyo de sectores demócratas y ciudadanos en coyunturas como esta es algo que también hemos vivido aquí en situaciones similares. Es un tema sumamente complejo, ya que discursos y prácticas que no son las nuestras aparecen ahora de nuestro lado. Evidentemente, la masividad es importante para dar a conocer e incidir en el panorama social y así poder doblarle la mano al poder. Sin embargo, hay que estar muy atentos y claros en nuestro planteamiento y no transar en ello, porque ahí radica en gran parte nuestro rico arsenal. ¿Qué evaluación hacen de la repercusión de la huelga de Alfredo en el territorio dominado por el Estado chileno y de la práctica de esta solidaridad internacionalista? Aunque reconocemos los pequeños actos directos en el territorio y pensamos que todos los gestos son valorables, creemos que no hemos visto la potencia de una solidaridad internacionalista que el caso requiere en este territorio. Recordando años anteriores y campañas solidarias que se hicieron por presos en México, por ejemplo, donde se atacó la embajada de ese país, o acciones explosivas como la que ocurrió en el consulado de Argentina en solidaridad con Marcelo Villarroel y Freddy Fuentevilla, presos en ese entonces en el país transandino. Los gestos por Cospito distan mucho en lograr ese tipo de contundencia. Tomando en cuenta la urgencia y lo que está en juego en esta movilización, la respuesta, por lo menos hasta ahora en este territorio, ha sido débil. Pero nada es realmente estanco. Todavía estamos a tiempo de revertir esta situación, irrumpiendo en el escenario social con imaginación y creatividad, con audacia y decisión. Por la extensión de la solidaridad combativa en el pulso de la complicidad insurrecta con el compañero Alfredo Cóspito. Por el fin del régimen carcelario 41 bis, saquemos a Alfredo Cóspito del aislamiento hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria. Francisco Solar Domínguez, Juana Liste Vega, Marcelo Villarroel Sepúlveda, Joaquín García Chanx. Palabras de Magunco y Tomás desde la prisión en solidaridad con Alfredo Cóspito. Alfredo, hoy el peso de una montaña intenta tumbarte. Nos preguntamos cuántas veces al día luchas con tu propia mente. Nos has hecho saber la fuerza de tus convicciones. Tu cuerpo se demacra, sin embargo, tú mismo lo has dicho. Me dejaré morir, mi cuerpo es la última protesta. Peligrosa y altamente contagiosa es tu esencia. Cada día en prisión te pensamos. Un poderoso bosque habita en tu mente, y solo indómitos espíritus merodean en ella. Indescifrable es para los poderosos tu fuente inagotable de subversión. Hasta el último de tus días continuarás con tu batalla, desde una celda pequeña, oscura, sin comunicación, solo contigo mismo. Pero la dimensión de tus pensamientos, con tus más hermosos recuerdos, con cada una de tus batallas bombeando por tus venas, fortaleciendo cada árbol milenario que se erige en ese bosque. Un laberinto sin salida es tu mente para los matarifes, para nosotros un dulce y grato pasaje que nos has dejado visitar, sentir, observar. Por el fin del régimen 41 bis, solidaridad activa con Alfredo Cóspito, fuego a todas las prisiones del mundo. Magunco, desde la cárcel de San Miguel. Tomás, desde la cárcel Santiago 1. fuego y explosiones a todas las prisiones. Estás escuchando el cadenazo radial por Alfredo Cospito. No al 41 bis, no al encierro perpetuo. Muerta el Estado y que viva la anarquía. Que la cárcel exista, esto no es casualidad. Sistemas penitenciarios, normas de seguridad. Te quieren encerrado para no boicotear el orden vigilado por la alta autoridad. Fuego al penal, a los muros y a su cordón policial. Al opreso liberar. Sistemas estudiados por la ciencia militar. Disciplina presidiaria, tu cuerpo va a castigar. Científicos, gendarmes, aprender a torturar. Violencia legalizada, protegiendo al capital. Fuego al penal, al gendarme y toda sucia autoridad. A la presa liberar. La tele y los burócratas nos hablan de violencia, desde sus oficinitas y lujosas residencias. Pero de la violencia estatal nadie dice nada. La cárcel es tortura institucionalizada. Fuego al penal y a los soldados de esta enferma sociedad. A la presa liberar y a los presos liberar. Ti mando un breve messaggio vocale come resoconto. Te envío un pequeño mensaje vocal como para contarte la visita con Alfredo Cospito esta mañana. Pesa 71 kilos y en relación a su altura estamos a un DMI de 19.5, que de un punto de vista biológico es una condición de extrema gravedad de desnutrición. Los electrolitios tienen, aunque el potasio y sodio se han bajado mucho. Yo también he explicado, yo mismo he explicado a Alfredo que el riesgo en estos casos es una condición de edema cerebral o el surgir de aritmias en relación a la hipotasemia, hipopotasemia. Además, el integrador de potasio lo suspendió desde hace más o menos tres días. Alfredo me sembra determinato. Alfredo me parece muy determinado en seguir con su protesta. Anche se ho cercato di convincerlo. Aunque yo mismo he tratado de convencerlo, por lo menos a volver a tomar el potasio para reducir el riesgo de estas aritmias. Seguramente es muy lúcido, muy claro con su cabeza. Del punto de vista general, lo he encontrado todavía en condiciones aceptables, en el sentido que ha venido hacia mí caminando. Seguramente es una situación generalmente muy seria, y aunque los parámetros vitales tengan, cuando se llega a ese nivel de situación, se necesita muy poco para que la situación precipite. Y en estos casos, a veces la situación se pone grave, aunque que haya signos del cuerpo que avisen de lo que está pasando. He hablado también con una cardióloga que lo ha visitado esa mañana, que l'ha visto in consulenza questa mattina, que me ha allungamento. Bueno, que me señaló unos datos que se están agravando y que ponen en riesgo estas aritmias, que pueden ser potencialmente fatales. Yo lo he hecho presente al doctor al interior de la cárcel, que sería útil tener más análisis, más prueba del fósforo y del ácido base, para entender generalmente dónde estamos yendo de un punto de vista clínico, pero creo que estas pruebas no se pueden hacer en la cárcel y los campeones de sangre se necesita mandarlo al exterior. Desde Santiago Guarria, territorio dominado por el Estado chileno. Con más de 100 días de huelga de hambre del compañero Alfredo Cospito, y contra el régimen de aislamiento del 41 bis en las cárceles italianas. El Estado ha vuelto a rechazar cualquier modificación en su encierro, condenándolo en la práctica a la muerte. Volvemos a convocar a un nuevo meeting afuera de la embajada italiana para agitar y expandir la solidaridad internacionalista con Alfredo y contra el aislamiento. Martes 14 de febrero a las 19 horas en la embajada italiana, Clemente Fabres, 1050, Providencia. Por la vida y la libertad de Alfredo Cospito, no permitamos su asesinato, con Alfredo y contra el 41 bis. Cuando el caminar es sin retorno ni vacilaciones para un revolucionario subversivo o anarquista, las decisiones de lucha se sustentan en la convicción de vida. Vida que defendemos íntegros y consecuentes frente a todo escenario. Entendemos la libertad como reflejo de nuestros actos. La entendemos en lo indómito, en lo que remueve y combate el orden esclavista y no en el precario y miserable formato capitalista de optar por alternativas de bienestar y consumo. Así, dueños de nuestros pasos y suspiros, dueños de la vida que recorre los huesos y la piel en guerra, la vida que defendemos, vida que defendemos libres de cualquier espacio y con todos los medios y capacidades. De la mano con la decisión recogemos la hebra continua de la acción directa, hermanadas, rompiendo fronteras e imposibles. Hoy la complicidad, la conspiración multiforme y horizontal se despliega y posiciona construyendo desde la resistencia y la solidaridad internacional. Lejos de lógicas de organización añejas o partidos autoritarios, alzo mi grito de guerra. En la misma trinchera de Alfredo Cospito, que comenzó visibilizando el aislamiento y la perpetuidad de su condena. Entrenado a un Estado que cuenta con todo un entramado estructural y una doctrina de opresión constante, siniestra y de clase. Hoy, la movilización del compañero anarquista italiano batalla con la muerte. A casi 90 días en huelga de hambre y sumando, solo sostenibles en la convicción y entereza de un corazón inclaudicable y una vida en guerra. Guerra. Poner el cuerpo como arma de confrontación y lucha es una muestra de fuerza revolucionaria. Desde sus cimientos anarquistas, Alfredo no es de los que está de paso. Alfredo va dando batalla contra la putrefacción del Estado y su maquinaria. Pugna con su cuerpo esta batalla subversiva. Escribo desde la bronca y como enemigo del Estado, desde el dolor que nos fortalece y nos pone a prueba. La palabra real que emana desde la feroz certeza de que la única libertad radica en la acción. Que estas cárceles que inventaron para contenernos fracasan y fracasarán mientras estemos en pie de lucha contra ella y toda la mierda que la sustenta. Fuerza, compañero, hermano, mis respetos de lucha. No tengo nada que decirle al poder. Mis energías van para ti, Alfredo. Cada bocanada de oxígeno de estas letras te pertenecen a ti y a cada uno o una de los y las compañeras que dan batalla para cerrar el 41 bis. Un abrazo cómplice de lucha y resistencia inclaudicable en la ternura. Nuestra vida en guerra no termina ni con la tortura, ni la cárcel o la muerte. Muerte a la sociedad carcelaria, a todos los estados e instituciones que los sostienen. Solidaridad internacionalista por Alfredo Cospito, contra el 41 bis y la condena perpetua. Juan Aliste Vega, prisionero subversivo, territorio dominado por el Estado de Chile, cárcel empresa Rancagua, enero 16 del año 2023. Carabinero detuvo a tres colaboradores de los asaltantes del Banco Security, que terminó con la muerte del cabo Luis Moyano. Axel Osorio, Cristian Godoy y Carlos Sepúlveda mantenían en su poder una subametralladora, un revólver y 2 millones de pesos. Según la investigación, Osorio es cercano al círculo que protege a Carlos Gutiérrez, uno de los 4 prófugos. Los tres fueron detenidos como encubridores de robo, con intimidación y porte ilegal de armas. No, Escuchando Recupera tu Vida en el Cadenazo Radial por la libertad y vida de Alfredo Cóspito. No al 41 bis, muerte al Estado y que viva la anarquía.